Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio en esta madrugada locuela de viernes. Y qué frío tenemos ya, qué fresquito. Ha llegado Fernando Rueda con un plumas polar, embutido, prácticamente no se le veían nada más que los ojillos. Da un poco, provoca ternura Fernando Rueda cuando ves a Fernando sufrir tanto, ¿no?, por las inclemencias climatológicas. Luego ya se pone hecho una fiera cuando entra en materia reservada y se pone al tanto de la actualidad y rápidamente transmite un montón de conocimientos. Pero hasta ese momento, hasta que se sitúa, hasta que se posiciona ante el micrófono, va lentito, anda despacito, pasito a paso, como que hay que darle el cafetito con pajita. En fin, que lo pasa mal, es algo lamentable. Fernando Rueda en unos minutos en nuestra querida Rosa de los Vientos. Pero aquí está Sergio Monforte, que está hecho un primor, está hecho un príncipe Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, todo glamour, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. ¿Qué voy a contar de ellos? Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tenemos una materia reservada muy calentita, vamos, recién salida del horno. De hecho, vamos a hablar de algunos cocineros, cuatro en concreto, también del desfile de las Fuerzas Armadas en el día de la Fiesta Nacional de la Hispanidad. Hay que hablar de Irak, hay que hablar de Afganistán, hay que hablar de cazarrecompensas, hay que hablar de un Guantánamo en Jordania, hay que hablar de condenados por infringir martirio y torturas en cárceles iraquíes. Caramba, caramba, tiempo tenemos para desarrollar los asuntos, pero Fernando Rueda, ya os digo, viene imparable. También estamos de celebración porque Jesús Callejo, nuestro querido Jesús Callejo, la Zona Cero, la tertulia de las 4C, pues después de 3 años tiene nuevo libro, Los Enigmas Literarios, una sección que ha triunfado en la revista Eso, Enigmas, y ahora sale en forma de libro. La verdad es que son los secretos y misterios en la historia de la literatura universal. Es un muy buen libro, muy recomendable, y que nos va a presentar esta noche Jesús Callejo. Habrá cine Zona Cero con el incuestionable José Manuel Escribano. Hoy tenemos una película de terror hispano. Se llama Hipnos. Bueno, ya sabéis, lo de siempre. Clínica psiquiátrica, sotanillo, tortura a los pacientes, desapariciones misteriosas, pero muy bien elaborada. La verdad es que el terror patrio está dando mucho que hablar. Incluso vienen grandes estrellas de Hollywood para hacer películas al lado de los directores nuestros. El terror español. Bueno, pues parece que nos vamos a convertir en la Hammer del siglo XXI. Está muy bien, Hipnos. Os presentamos el perfil, la biografía de todo un investigador, todo un explorador del misterio, Charles Berlitz. Correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo. Tenemos noticias estremecedoras. Un niño ha salido bajo fianza después de haber sido acusado y condenado por atracar a otro niño con una pistola para quitarle los cromos de los Pokémon. La cosa está muy mala, diría Chequito de la Calzada. Bueno, creo que lo vais a pasar bien, creo que vais a disfrutar hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en esta apuesta innovadora, en esta apuesta diferente, en este universo propio llamado La Rosa de los Vientos. En Onda Cero Radio, comenzamos. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Qué inspiración, qué maravilla, es el último grito. Cómo sube, cómo sube. Vaya estático Fernando Rueda, hecho un témpano, viene de la calle. veces se duerme en sí mismo. Hoy viene con la gabardina de pana. La verdad es que desde pequeñito, desde que era pequeño, sufrió mucho con el frío, Fernando Rueda. Materia reservada, ¿qué tal, mi querido Fernando? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, tal? Muy bien. Cada vez lo hago mejor, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Yo creo que voy a terminar grabando fijo. Sí, sí, en el siguiente CD de La Rosa de los Vientos tienes un sitio, ¿eh? Un hueco, ¿no? Sí, sí, te vamos a dar el track 13. El 13. Eso es. Y habrá 14 canciones. No, 13. 13. O sea, tú para cerrar. Yo para cerrar. El epílogo. Pero es muy complicado porque luego la gente querrá oírme solamente a mí y tú te das cuenta lo complicado que es. Bueno, pero ya para eso te hacemos otro disco que es Fernando Rueda Duets. Duets, que son todos. Sí, sí, todos. O son los duets. Duets, tú cantando duets. Con todos. Con todos. Bueno, pues se va haciendo fresquito, ¿eh? Sí, hace fresquito, pero yo me tomaría algo. Aquí sí. Dentro está bien, ¿eh? Sí, eso no. A ver, no, échame no, algo, échame algo. No va a impedir que te ponga un brebaje. De mi cosecha. Vale. Pasa, no te pases, hombre, no te pases. Para mí, en cambio, hoy voy a ser algo más moderado. Sí, ¿no? Mira. Yo creo que la gente se dará cuenta perfectamente como en mi vaso el líquido suena de una forma y en el tuyo de otra. Pero porque tú llevas 4 hielitos y yo llevo solo 2. Llevar, porque la frasca esta en la que me echáis es siempre la misma. Y sí, de verdad yo creo que empieza a tener un poquito de moho. Pero... Sí. Yo es que me pongo 2 hielitos porque luego lo relleno con esto, ¿no? Con este refresquito. Oye, ¿y los quecos? No, hombre, hoy tenemos almendrados. No me digas. Hoy tenemos almendrados, Fernando. Vamos a saludar, por favor, al Horno Mir, la pastelería Virgen de la Cabeza, en la calle del Mar número 4 en Valencia, que no se habla de otra cosa. Fernando, por favor, modérate. Están buenísimos, ¿eh? Sí. Tenemos almendrados, tenemos... Estos son como unos mazapanillos, ¿no? Sí, es... Yo esto no lo había tomado nunca, ¿eh? Esto con figuritas... Pero qué bueno. De una naranja... Pero esto no lo he visto nunca en ningún sitio, ¿no? ¿Esto lo venden o no? Pues... Está buenísimo. El almendrado creo que no, creo que cuesta tanto la elaboración que solo es para familia y amigos. Bueno. Y como tenemos el privilegio de estar incluidos en su círculo de amigos, pues aquí estamos tomando unos almendrados... Qué maravilla, Javier, qué maravilla, Javi, y saludos a tu esposa, que hace estos almendrados que son buenos. Buenos están, buenísimos. Y el pan quemado y todo, bueno, todo ha llegado en perfectas condiciones, este donativo que agradecemos. Eso que no ha llegado a Navidad, estos son los buenos donativos. Hombre, y estos son los buenos amigos, el Horno Mir de Valencia, no has hablado de otra cosa, es el horno más frecuentado de la capital levantina. Sí. Muy bien, gracias Javi, gracias también. Buenísimos, a mí me produce un poco de gases, pero no, es por el agua. Han caído prácticamente ya todos los almendrados, este producto artesanal elaborado con almendra y canela. Cuando yo he llegado quedaban pocos, y ahora ya los que me estoy tomando prácticamente... Pero es que no paras, ¿eh? No paras de tomar almendrados. Ay, es que uno no puede ya. Bueno, pues que estamos muy contentos. Qué bien salió el desfile este año, ¿eh? Siempre lo comentamos. Bueno. Ya lo venimos comentando en los últimos 10 años. Uh-huh. Y la verdad es que, hombre, es como que siempre es lo mismo, ¿no? Sí. Los aviones en la misma posición son siempre los mismos, como, bueno, este año 2 Eurofighter. Sí. Pero nada, los F-5, los F-1, los F-18, los helicópteros, los Chinook. Los caballos. Es que ya, no lo sabemos. Este año las fotos han salido muchos menos, hemos visto mucho menos las fotos militares y más las fotos de los políticos, ¿no? De los políticos y de los veteranos de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial. Qué polémica, ¿no? ¿Por qué tanta polémica si al fin y al cabo es historia de España, ¿no? Yo creo que porque algunos que siempre van dando lecciones de democracia, la verdad es que no han sabido darse cuenta que el paso de los años permite ver las cosas con una cierta distancia, ¿no? Que han pasado 65 años, ¿no? Esa gente que dice, no, que pida perdón por lo de Companys, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Como si todos fueran gobiernos, todos fuéramos responsables de lo que ocurrió en la historia de España hace 70 años, 70 años, ¿no? Sí. Es decir, como si después de la Guerra Civil todavía hubiera que guardar resquemores. Es un ejemplo fantástico para la juventud, ¿no te parece? Uh-huh, ya lo creo. A mí me gustó mucho ver al veterano de la división Leclerc, que fueron los primeros, esos republicanos españoles, que lucharon esa resistencia total, y fueron los primeros a entrar en París, en ese París liberado de agosto de 1944. Uh-huh. Y la verdad es que sufrieron porque no, ni siquiera fueron bien tratados por el propio ejército francés en su día, que incluso cuando salían de España huyendo de la derrota, huyendo de los franquistas, fueron recluidos en campos de concentración casi, sí, campos sí. De reclusión. Y bueno, pues también el veterano de la División Azul, aquellos jóvenes falangistas, que unos fueron muy motivados y otros no tanto, porque es como si le decimos ahora a Luis García Berlanga, que fue a la, ¿sí?, División Azul, es que oiga, usted fue a la División Azul, no haga película, porque eso estuvo muy mal lo que hizo. Ya. Yo creo que es que es... primero porque ya es historia. Es historia, caramba, que ha pasado ya tantos años. Es como que si le exigimos cuentas a los coraceros de Napoleón, ¿no? Es decir, no, lo que podían hacer preocupado es si no se les hubiera reconocido una serie de derechos. Claro. Que es verdad que se tardó en reconocer. Pero pedir esos derechos pues, está fantástico. Pero tratar de recordar, de poner en evidencia que si unos eran... que efectivamente unos se sublevaron, eso no, yo creo que ya la historia lo ha dejado suficientemente claro, y otros defendieron un gobierno legítimo, y luego ya cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Sí. Pero esa imagen que a mí me parece un total acierto de Bono, es decir, vamos a juntarles, vamos a, sí, sí, sí, sí, sí, a olvidar, bueno, pues... Sí, sí, yo estoy con Bono, ¿eh? Yo creo que lo ha hecho muy bien y ha organizado un día de la hispanidad de las Fuerzas Armadas. Yo tiene mi apoyo. O sea, creo que ha sido un acierto juntarles y llevarles en el desfile y ya está. Sí, fuera de eso, yo quería hacer un pequeño comentario, y es el comentario sobre un señor que se llama George Argyros. Pero bueno, este va a ser el embajador USA. Es que este fue protagonista precisamente, por eso ha sido un día de las Fuerzas Armadas muy complicado, porque ha habido estos protagonismos externos, y luego porque un señor no fue. A este señor que no fue. Fue el embajador de Estados Unidos, que es un amigo de Bush II. Pero porque estaba mal o le pilló mal. Y que han hecho el más absurdo de los ridículos, porque pues sí. Dicen que no había tren, o que no podía coger el avión. Que no puede coger el avión. O que él pretendía, que él decía... Pero la embajada norteamericana no está en Serrano. O algo sí, así. No, pero que él estaba de viaje, que no llegaba, y sin embargo hoy, que ha comido con el rey, se ha reunido, hoy ya ha dicho por qué no ha ido al desfile, ¿no? Sí. Y es porque, en señal de protesta, porque Zapatero el año pasado no se levantó al paso de la bandera de Estados Unidos. Yo creo que una potencia mundial, o la potencia mundial, la number one... yo creo que no debe estar en estas cosas, ¿no? O sea, no debe entrar en estos juegos que sí, porque no se levantó. Él tiene que estar ahí. Eso es protocolo. Hay que estar con todos. Hay que mantener el tipo, ¿no, Fernando? Yo lo que creo es que lo que no se puede es estar en misa repicando. Es decir, lo que no se puede es no ir, hacer el gesto feo, primero intentar justificar que es que no podías porque no encontraste medio de transporte para llegar. Eso está muy mal, eso no es un embajador. No, y lo... desplegarse y lanzarse ya a tiempo después diciendo no, es que en realidad yo no fui a propósito, porque es que Zapatero no se levantó al paso de la bandera de Estados Unidos. Este, ¿no?, señor estaba cabreado como una mona porque no salía la bandera de Estados Unidos. Y claro, porque alguien se cree que esa venganza se produzca un año después, en el mismo acto, y aprovecha para decir, como tú hace un año no te levantaste hasta la bandera, pues toma. Yo este año, toma, no voy al acto, ¿no? Bueno, no fue muy afortunado lo de Zapatero. Es decir, desde mi punto de vista, pues cualquier bandera ya se dijo. Debe mantenerse un cierto respeto. Claro. Zapatero yo creo que se equivocó. Sí. Es verdad que luego hubo algunas frases poco desafortunadas del ministro, ¿no?, que de Bono, al que acabamos de alabar, diciendo que esas cosas que eso, ¿no? Bueno, no ha sido muy muy acertado, pero lo que no ha estado nada acertado ha sido el embajador. El embajador yo creo que ha resbalado. Podía haberse buscado una justificación, es decir, pues lo que tú dices, ¿no? Es que lo que ha ocurrido ahora recientemente, porque no vienen Los otros lados, sí. Porque se han ido de Irak, puede inventarse mil cosas, ¿no? Claro. A estas alturas, decir que hace un año no, Zapatero no, eso, que aquí es rencoroso, ¿no? Muy rencoroso, inmediata sustitución del embajador. Sí, no, si es que el problema no es que vaya a ser una inmediata sustitución, si no gana Bush segundo, será inmediatamente sustituido, porque te recuerdo que en Estados Unidos, el adalid de la democracia, los grandes defensores de la democracia, hay una gran parte de los embajadores que son los amiguetes del presidente. Y una gran parte de ellos, gente que ha puesto, que ponen una gran cantidad de dinero en la campaña electoral y que luego les dan las gracias mandándole de embajador a ese país. Claro. ¿Tú qué? Pues yo en España, porque yo tengo mis ancestros por allí, por la zona y tal, pues vete a Europa. Entonces se vienen a Europa de embajadores y se lo pasan pipa. No tienen ni idea de lo que es la diplomacia. Es verdad que las embajadas de Estados Unidos, como una gran parte de las embajadas, funcionan solas. En Europa, pues el papel del embajador es meramente representativo, ¿no? Son burbujas. Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, pues estaba aquí, con lo cual es posible que si Bush pierde este eso será seguro, saldrá disparado porque tendrán otro amigo, el nuevo Kerry, y que si Bush gana, pues a lo mejor este ya ha estado 4 años aquí, unos años, ya se aburre y tal, y bueno, y traerá otro amiguete. Pues qué falta de sensibilidad. Hombre, yo entiendo que a lo mejor les ha supuesto un inconveniente que se vayan las tropas españolas de Irak. Eso y que les ha dejado hechos polvo, claro. Eso hay que entenderlo, Fernando. También entiendo que no vean bien que Zapatero vaya diciendo que hay que hacer o provocar una concordia universal de las civilizaciones. Claro, claro. Eso no es discurso para el español, para un presidente español. Claro, es de George Bush. Yo entiendo por hablar solamente 15 segundos en serio, entiendo que se hayan enfadado. Sí. Pero también los pueblos son soberanos. Los pueblos tienen derechos a cambiar. Igual que en Estados Unidos, si viene Kerry, va a haber un giro seguro en algunas de las políticas, ¿no? En España ha habido un giro de la política y al margen de que podamos estar más de acuerdo antes que ahora, es un giro y democráticamente tenemos derecho a ese giro, ¿no? Sí, yo propongo que se vayan ya de Rota, que se vayan de la base aeronaval de Rota, la base compartida, y en su lugar vengan los franceses. Sin duda. Que desfilan mucho mejor. ¿Viste que bien desfilaban los franceses? Bueno. Estos sí que son amigos. Y aparte te voy a decir un dato que yo no sé si se sabe, me estoy acordando ahora. Sí. Antes de nada más ganar las elecciones y antes de incluso de tomar posesión, diferentes personalidades del Partido Socialista mantuvieron relaciones con una serie de gente para informarle de su decisión de salir de Irak, que cabían muchas posibilidades que salieran de Irak, que lo iban a cumplir. Fueron informados el embajador Argüelles, fueron informados los agregados militares, fueron informados los agregados políticos en distintas conversaciones, en las cuales participaron, pues participó el propio Bono, sí. Participó Moratinos, participó Trinidad Jiménez, mantuvieron una serie de contactos. Y antes de nada, les explicaron a los propios americanos los motivos de esa. Es decir, eso fue un detalle. Total, de tacto. No tenemos nada contra vosotros, pero hay una promesa y la vamos a cumplir. ¿Pero ¿no? tú crees que los americanos llegaron a creer en eso? Yo creo que ellos no, porque ellos pensaban que Zapatero se iba a arrepentir. Exactamente. Y las presiones iban a dar resultado y ellos muy buenas. Lo que pasa es que se quedaron alucinados cuando cumplió su decisión inmediatamente. Sí, porque aquí hay que decirlo, Zapatero cumplió su promesa. ¿Cumplió su promesa? Cumplió su promesa, sí, señor. Bueno, pues el desfile muy bien, la Legión, la Cabra, todos estaban allí. Y bueno, pues desfilando y hasta el año que viene. Y eso es. Y una vez más hemos cumplido. Efectivamente, hasta el año que viene. Sin novedad. Se nos va a dar en el frente. Bueno, ¿qué lío tenemos con lo de los cocineros vascos? Pues sí, la verdad. Ha sido además, tremendo. Son los nombres emblemáticos, ¿no?, de la cocina vasca. Sí, estamos hablando, vamos a situarnos, de que un etarra de los que recientemente detenidos por participar, no era un pistolero, sino era de los que estaban en los alrededores de la banda, que son esos malutos que cuando se producen extorsiones no son los que escriben la carta, no son los que le van a pegar el tiro, pero son los que cogen la bolsa, habla con la gente, hacen de intermediarios. Bueno, pues uno de ellos ha cogido y ha dicho que había 4 cocineros de los más prestigiosos de este país, vascos, que habían pagado a ETA, Los cuatro son Carlos Arguiñano, Martín Berasategui, Pedro Subijana y Juan María Arzac. Es el póker de ases de la cocina vasca. Efectivamente. Hay que aclarar una cosa. Esto es una acusación lanzada por un particular contra, contra esos cuatro cocineros. Sí. Él dice que dos de ellos él cobró la el dinero. El impuesto revolucionario. Y ahí ya se complica más la cosa. Porque estamos hablando de Arzac y Subijana, que él dice que él hizo las gestiones, que les pidieron 12 millones de pesetas, y que estos dos le pidieron, joder, a ver si me podéis cobrar ahora 6 y luego en 6 plazos el resto del dinero. Entonces, de verdad, es que insultante es esto. Claro, es tremendo, ¿no? A ver si me lo puedes cobrar en como 2 plazos. Sí, el que lo declara. ¿A qué punto llega la extorsión, verdad? Claro, fíjate que se llama. La presión psicológica. José Luis Beodo. Perdón, Beodotegui, no, de Beodo, ¿no? Beodo, sí. José Luis Beodotegui. Beodotegui, que tiene algún parentesco con la mujer de Arzac, ¿no? Efectivamente, claro. Tienen algunas relaciones y entonces incluso hacen de buenos, ¿no? Así, uh-huh. Bueno, yo te voy a hacer una gestión a ver si te admiten el pago aplazado. Qué barbaridad. Esto es un chantaje. Sí, sí, sí. Y lo que hay que decir es por qué narices este tipo lo cuenta ahora. Sí. Es verdad que cuando estás en los interrogatorios, bueno, pues cuentas, dicen las cosas, ¿no? Pero también me suena un poco a, bueno, a mí me han pillado y tal, pero que sepan ustedes que ha habido mucha gente que ha pagado, ¿no? Este es un impresentable. Sí, sí, bueno. Este es un impresentable. Por supuesto, ¿no? Es un ser indecente. Y claro, yo no sé, pero Arguiñano creo que ya ha dicho que no tiene nada que decir a este respecto porque no hay nada de lo que hablar. Y otros han desmentido que estuvieran. Pero claro, la pregunta es, Fernando, ¿esto es delito pagar la extorsión, pagar el impuesto revolucionario? Pagar la extorsión a ETA... Teóricamente debería estar prohibido, ¿no? Pero bueno, está prohibido y tal. Yo el otro día hablamos de los secuestros, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Sí. En España, yo me atrevería a decir en casi todos, en la mayor parte de los secuestros se ha terminado pagando. Sí. También igual así, ¿no? O se ha depositado la cantidad o se han dicho, bueno, se admite un primer pago y luego los pagos aplazados. Es decir, esto es así de ridículo, aunque suene ridículo, la gente paga a plazos, pero, ¿no? Las cantidades. Pero hay que entender, debemos ser comprensivos, ¿eh? Sí, pero por eso mismo, en todos esos casos, no se han seguido procesos contra la gente que ha pagado. Claro. Ahora bien, ahora mismo el juez Garzón tiene abierto un proceso del que hemos hablado aquí, del que informó en su día, hace ya, lo destapamos en tiempo, contra una serie de empresarios que... el matiz aquí sería que ellos, digamos, han hecho más, que han podido pagar voluntariamente, de alguna forma se han podido inventar ese supuesto chantaje, ¿no? Ah, ya. Y entonces, bueno, pues el juez Garzón, de alguna forma, está investigando y persiguiendo a esos magistrados. ¿Qué es lo que pasa con estos cuatro cocineros? Teóricamente pagar a ETA no se debe pagar, eso debería ser delito. Pero yo creo, sinceramente, que en la sociedad actual, si hay una extorsión, si hay un chantaje como es el de estos, en el cual corren peligro ya no solamente tu vida, sino la vida de tu familia, yo creo que hay que decir que bueno, pues... Hay que asumirlo. Sabemos que es verdad eso que se dice, que el dinero que se paga es para comprar armas, para matar gente y todas esas cosas. Sí, pero... Pero... Tienen sus restaurantes allí, son queridos, son populares. Tú imagínate la presión psicológica que deben recibir, ¿no? Cuando reciben cuando llega un chantaje de estas características, ¿no? Eso es tremendo. O sea, yo no quisiera vivirlo, ¿eh? Es tremendo. Yo creo que... Me vienen aquí los 20 niñatos encapuchados y me tiran los cócteles molotov contra la fachada de mi restaurante, ¿no? Yo no les criticaría, Juan Antonio. Claro, no podría levantar la... ni la mano, ni la voz, ni los ojos, porque por considerar que tuvieran un comportamiento digo. ¿Pero les llamará el juez a declarar? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya no solamente por si les imputan o no les imputan, al menos en el caso concreto de las dos personas que este dice que él les cobró el dinero, es un caso de libro, de que el juez les llame también para confirmar eso y por saber quiénes fueron las personas que le chantajearon, aunque solo fuera por eso, pero seguro que irán a declarar. Bueno, pues el caso de estos cuatro emblemáticos cocineros vascos, y la verdad es que es muy difícil este asunto, muy difícil. En todo caso, desde aquí, nuestra comprensión y nuestro apoyo solidario, porque no debe ser nada fácil, debe ser todo un trago que te llegue un día la banda terrorista ETA y te diga, o me das 12 millones o corre peligro tu vida y la de tu familia, ¿no? Tu negocio, todo eso. Bueno, es todavía el siglo XXI y nos toca vivir esta situación anacrónica, ya triste y muy gris, muy gris, muy gris. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos en nuestro monográfico especial en materia reservada, hay que hablar de Irak y Afganistán, y en un apuntito para Jordania. Allí se encuentra, al parecer, un segundo Guantánamo. En Onda Cero. Pequeño descansillo donde le hemos dado al almendradito. Ay, qué rico está, Fernando. Oh, de verdad. Pero qué bueno. Qué delicatessen, ¿eh? Está hecho para paladares exquisitos. Exquisitos. Como el mío. Sí. Bueno, tú siempre has sido muy exquisito, ¿eh? De paladar exquisito. Sí. Siempre te ha gustado mucho la Nouvelle Cuisine. El nuevo Purín. Bueno, pues hemos contado algunas cosas de la actualidad más cercana. Ahora nos vamos a viajar un poquito. Vámonos hasta Jordania, vamos hasta Irak, vamos hasta Afganistán, que son los puntos más conocidos del planeta ahora mismo y los menos visitados por el turismo. Efectivo y wonder. Bueno, depende de qué turismo hablemos, ¿eh? Luego contaremos algún caso sobre cazarrecompensas. Es terrible. Hasta ahora todos hemos pensado que los presos de Al-Qaeda iban a parar a Guantánamo, en la isla de Cuba, pero está aquí que pasa desapercibido este segundo Guantánamo en Jordania, ¿no? Sí. Y ahí está, ¿no? ¿Con cuántos presos? Mira, ha sido curiosísimo, con 11. ¿11? Un día apareció una noticia, y quiero recordar que seguro que muchos de nuestros oyentes lo leyeron, de que una organización de derechos humanos aseguraba que había 11 detenidos de Al-Qaeda que estaban en manos de Estados Unidos, que habían desaparecido, que nadie sabía dónde estaban. Pero fíjate que estamos hablando del número 3 de Al-Qaeda. Me evitarás, imagino, sí, que tenga que decir el nombre. Con el número 3, vale. Khalid Sheikh Mohammed, ¿no? Muy bien. El número 3 de Al-Qaeda, es decir, gente muy importante. Abu Zubaida, ¿no? Que es era el oficial de reclutamiento de Al-Qaeda, es decir, gente muy importante y que habían desaparecido. ¿Te acuerdas de la época de Pinochet? Sí. De Videla, la Operación Cóndor. Todas estas cosas que desaparecían, ¿no? Pues aquí igual, es decir, ¿dónde están? Bueno, pues claro, poco tiempo después apareció la noticia y nos enteramos de que en Jordania hay una base. No se sabe si es una base, una instalación, posiblemente perteneciente a los servicios secretos jordanos, que ha sido cedida a la CIA para que tengan ahí su pequeño Guantánamo. Obviamente en Jordania no es como en España, que ocultar una base de esas características, bueno, pues sería más complicado, ¿no? Sí. En Jordania tú lo ocultas y no pasa nada. Y vete a saber dónde están, ¿no? Sí. Bueno, pues tienen a estos 11 miembros de Al-Qaeda. Bueno, fuera de Jordania, que es muy importante, porque en esta base, al estar fuera de Estados Unidos, no se les aplica las leyes que se les aplicarían si estuvieran en Estados Unidos. ¿Pero están en las mismas circunstancias que en Guantánamo? No se sabe. No se sabe en qué circunstancias, no se sabe absolutamente nada de ellos, lo que hace temer que pase lo mismo que pasa en Guantánamo. En Guantánamo, te recuerdo que tampoco se sabe lo que está pasando. Sí. En Guantánamo lo único que hemos visto son fotos. El mono. Que van de un sitio a otro trasladados. Me imagino que para la ducha o el baño, para el aseo, para un rato de charla. Para rezar, para jugar al golf, cosa así, ¿no? Sí. Pero lo único que vemos son las imágenes de los patios, ¿no? Y luego lo que alguno de ellos ha contado que allí ocurría, que son las torturas no permitidas, que son las humillaciones más tremendas, fuera de toda ley. Es decir, hay unas leyes, en todo el mundo. Es decir, esto no lo podrían hacer, por ejemplo, en España, porque en España hay unas leyes y nosotros obligaríamos a que aplicaran esas leyes. Ellos en Estados Unidos tampoco lo pueden hacer, porque en Estados Unidos tienen que aplicar la ley de Estados Unidos. Solución, ya buscan países como una base americana en Guantánamo, que no está en control, y ahora esta otra que te acabo de contar en Jordania, donde hacen exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahí está el gobierno jordano colaborando con el estadounidense en este asunto, con 11 presos de Al-Qaeda, además presos de relevancia, ¿verdad? Internados en esta base secreta, perteneciente a los servicios secretos del país. ¿Qué cosas pasan? ¿Y en Irak se va sabiendo algo más acerca de lo que ha ocurrido, de lo que ha acontecido en las cárceles? Pues seguimos sabiendo cosas, Juan Antonio. A mí ha habido un dato de los últimos que hemos conocido que verdaderamente me ha dejado bastante alucinado, que es la constatación de que médicos militares colaboraron en las torturas a los presos de Abu Ghraib, ¿no? Pero es que eso suena a rancio, al pasado más terrible, ¿no? Suena increíble. Sí. Suena increíble, ¿no? Porque los médicos en teoría están para otra cosa. Yo te recuerdo una operación que hicimos en las microfichas, que algún día tendremos que recuperar algunas. Sí, de Meca Ultra. Que Meca Ultra, ¿te acuerdas? Sí. Que era espeluznante, ¿no? Que era una operación montada por Estados Unidos, por la CIA, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría y tal, durante decenas de años, te recuerdo, no fue una operación puntual, duró años y años y años, en el cual hay testimonios escritos, no estamos hablando de boca, no, hay papeles de la CIA que no fueron destruidos, que demuestran que se sometían a pruebas a gente inocente, a enfermos, a detenidos, para tratar de descubrir su resistencia al dolor, la capacidad de meterles microchips y controlar su personalidad. Bueno, pues aquí en Abu Ghraib ha ocurrido, no sabemos todavía la trascendencia, pero lo que sí sabemos es que los médicos manipulaban las pruebas para que no se descubrieran que se les habían realizado torturas, ¿no? Qué barbaridad. Que, por ejemplo, oficiales del ejército declararon que un psiquiatra ayudó a diseñar los interrogatorios, es decir, cómo había que hacerle y qué tipo de castigos había que infligirles, dependiendo de la personalidad del detenido, para conseguir que hablaran, ¿no? Obviamente luego hacían ese tipo de cosas que los médicos tienen muy fácil, que es este tipo que está con la cara destrozada, que le han llenado de agujeros, que le han quemado la tripa, bueno, o todo ese tipo de cosas, hacer un certificado de función que ponía muerte natural. Muerte natural. Muerte natural, ¿no? Qué triste cuando la medicina o la ciencia se pone al servicio del horror, ¿verdad? Sí, es absolutamente... Uno evoca los macabros tiempos de Mengele y de todos estos, y bueno, qué terrible esto que ha ocurrido en Irak, que se sepa ahora que hay médicos que han intervenido, ¿no?, en estas... Han intervenido en estas torturas. En esas torturas que fueron realizadas por los soldados que trataban de obtener información de los detenidos. Pero al final, ¿condenados por estos asuntos? Pero condenados por estos asuntos son dos. Me gustaría mencionarte un caso, que es que uno de ellos era un espía militar. ¿Un espía militar? Sí, que era uno de esos que especialistas en interrogatorios, que lo que trataban era de sacar la información a los detenidos. Sí. Este espía militar, que se llama Armin Cruz, que ya ha sido condenado, le vimos en las fotos, fue todo aquello que pasó. Te menciono estos dos, y te menciono a este, porque este es un soldado, Juan Antonio. Sí. Un soldado que fue la condena... fueron 8 meses de prisión y pérdida de rango. ¿Y qué? Soldado que ha perdido el rango. O sea, de soldado raso se ha quedado en nada. En nada. Uno. Dos. Me permite hacer la pregunta que quería, ¿no? Sí. Que es, ¿dónde están los oficiales? Claro. ¿Dónde están los jefes del espionaje que dirigían esos interrogatorios? O sea, el soldadillo este, votu propio, cogió y arrasó con los irregulares. ¿Pero sabes por qué? Porque le pasó lo mismo que a Tejero, que salió en la foto. Salió en la foto. Y todos los españoles vimos a Tejero empuñando y diciendo y disparando y diciéndole a todo el mundo al suelo. Al suelo, sí. Y, no, y bueno, y siempre nos ha quedado la duda de saber si había más gente de la que no apareció que estaba implicada en el golpe. Aquí lo mismo, el soldado es el que ha aparecido, el soldado es el que ha hecho las fotos, y al final han degradado, ¿no?, se dice, han degradado a un soldado por las torturas, ¿no? Cabeza de turco se llama esto. Cabeza de turco, sí, cabeza señor. Cabeza de turco. No sé, claro, en este asunto de Irak todo es tan complejo, todo es tan raro. En la Segunda Guerra Mundial, en otros conflictos bélicos, según las convenciones establecidas, pues el ejército que captura prisioneros da cuenta de ello a la Cruz Roja, ¿no? Sí, y hay una obligación. Hay una obligación de decir, de hacerlo. Tenemos a estos. Eso es. Y pueden tardar, esa legislación permite que no sea inmediato. Es decir, tú puedes detener a alguien y te puedes tomar, digamos, dos días, tres días. Sí. Bueno, pues aquello que se entiende, que son los interrogatorios, como ahora, ¿no? Identificar, interrogarle, tratar de sacar información antes de dar el nombre a la Cruz Roja. Eso es lo legal, como tú sabes. Sí. El problema ha sido que otra de los descubrimientos que se han hecho es que la CIA ocultó a la Cruz Roja la detención de presos iraquíes. Inicialmente se pensaba que podían ser 8. Testimonios posteriores ya hablan ya de más de centenares de presos a los cuales no se les daba no se les comunicaba a la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque de esa forma podían ser interrogados sine qua non, y si pasaba algo durante los interrogatorios, un accidente se le cayó la bombilla en la cabeza y los electrocutara, eso es, o sea, una muerte natural, sí. definido perfectamente, sí. pudieran desaparecer sin necesidad de que la Cruz Roja interviniera, porque una vez que das el nombre a la Cruz Roja, ya a partir de ahí se le abre una ficha y ya hay que dar explicaciones, ¿no? Sin embargo, si la Cruz Roja no sabe que existe, puede ocurrir luego. O sea, que la CIA no dio cuenta de centenares de detenciones. De centenares, según han reconocido propios, estamos hablando de los propios generales americanos. Es decir, no estamos hablando. Lo han reconocido los generales. Ya están reconocidos. Hay investigación abierta de por qué se hizo ese tipo de cosas, ¿no? Caramba. Ahora sabemos que realmente aquello que se decía siempre, y es que los instructores de los militares de Pinochet eran americanos, yo creo que con todas estas cosas se está demostrando que era cierto, ¿no? Uh-huh. Luego tienes aquí esta historia que me parece que podemos recuperar en otro momento, porque tiene mucho desarrollo, ¿verdad? Sí. Tiene cosas para contar. Esta haremos una microficha, yo creo, más adelante. Una microficha con estos tres cazarrecompensas que actuaban, que operaban en Afganistán. Sí. Bueno, esto es absolutamente una historia de esas que sabes que a mí me encantan, ¿no? Sí. Que eso es la historia. Pero esto es el oeste, ¿no? Esto es total, ¿no? Es decir, yo no sé si sabes una película que se llamaba El Pacificador. El Pacificador, sí. Y que yo creo que la hizo Steven Spielberg, ¿no? Y que la protagonizaba nada más y nada menos uno que se parece mucho a mí. George Clooney, sí, es verdad. George Clooney, es una semejanza. Que tiene un cierto... Cierto altura, aire. Complexión, sí. Fíjate. Bueno, pues parece ser que esa película está basada en un antiguo militar cazarrecompensas llamado Jonathan Idema. Bueno, pues este Jonathan Idema, en el que se basaba esa película, está cumpliendo condena en Kabul, porque fue detenido junto con otros dos compañeros, con Brent Brennett y Edward Caraballo, acusados de torturas, acusados de retenciones ilegales. ¿Estos a qué se dedicaban? Pues era muy simple, eran cazarrecompensas. ¿Te acuerdas de las películas de John Wayne? Sí. Exactamente lo mismo. El Wanted. $25,000 por la cabeza de este forajido. Muy bien. Sí. Pues ellos lo que perseguían era 25 millones de dólares. Porque la vida ha subido mucho. Ha subido mucho, es un poquito más. Sí. Y el Wanted, en este caso, es Bin Laden. Ah, o sea, querían capturar a Bin Laden. Y entonces, pues se fueron a Kabul. Los y tres. Montaron su propio tenderete. Perdón. Cogieron, alquilaron unos pisitos. Buscaron afganos para el negociete, a cuatro afganos, que conocían el lugar, que estaban en todas estas cosas, y entonces se dedicaron a hacer operaciones de secuestros y detenciones. Entonces empezaban a buscar gente que estuvieran con los talibanes, los secuestraban, se los llevaban a sus pisitos y los torturaban. Y los torturaban. Y los torturaban. Pero estos tres especímenes, ¿sí?, tenían el visto bueno de las autoridades norteamericanas. Fíjate que cuando lo leía, esta historia era tremendo. Sí. Las tropas internacionales llegaron a realizar operaciones de apoyo a esta gente creyéndose que eran fuerzas, pertenecían a las fuerzas especiales de Estados Unidos. Y no, estos eran particulares. Y estos eran particulares. Pero fíjate es que las fuerzas internacionales a veces no distinguen un soldado americano del que no lo es, ¿eh? Sí, bueno, eso pasó en Bosnia, donde fuerzas internacionales no distinguían serbios de bosnios, ¿eh? Bueno, pues... Y dejaban pasar a las ciudades. Pues llegaron a eso, Juan Antonio. Incluso estos obtenían, claro, en sus interrogatorios, obviamente ya sabemos que no detuvieron a Bin Laden, pero en sus interrogatorios lo que hacían era obtenían a veces información. Entonces esa información se la daban al ejército americano, se prevé, se piensa que a cambio de un dinerillo para los gastos corrientes mientras pillaban a Bin Laden, ¿no? Caramba, pues parece una película de Hollywood, pero no, es la vida real. Es tan real, que te voy a contar la última escena de como yo vería esa película si la hiciera Spielberg. Sí. Es el ejército americano y el ejército afgano entrando en los pisitos y descubriendo que hay 8 habitaciones y en cada una de esas 8 habitaciones hay un afgano atado que ha sido torturado en los últimos días. 8. 8 afganos torturados por estos supuestamente 3. Talibanes, que es lo que tenían en aquel momento para obtener información, eran los que les crujían, les estiraban las piernas, me imagino, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. En el juicio dijo el ¿cómo se llama este? El Jonathan, sí, por llamarle así en confianza. Jonathan Idema. Que él trabajaba para el ejército de los Estados Unidos. Sí. El ejército de Estados Unidos lo desmintió. Claro. Y él contestó: ya me imaginaba yo que lo iban a desmentir. Bueno, pues sí, esa es la frase rotunda con la que... Perdemos una microficha, porque yo creo que esta es una historia de hacer una buena aventura. Yo voy a investigarla y en unos meses prometo traerla. Muy bien, muy bien. Muy propia de materia reservada, nuestras microfichas, ese pasaje que tanto solicitan nuestros amigos oyentes, pues con casos como el que nos ha contado Fernando Rueda, yo creo que tenemos ahí material, ¿eh? Sí, tenemos material. Lo prepararemos bien preparado. Muy bien. Bueno, pues aquí está Macarena Yagüe y Martín Espósito, que vienen guapísimos. Han comido almendrados también, Fernando. No han podido resistir la tentación. Y además es que no se pegan en los dientes. Bueno, Fernando está encantado, ¿eh? ¿Ha visto Macarena? Es que está encantado. Es que Macarena me ha dicho antes, mucho, ¿eh? ¿Quieres un palillo? Y yo le he dicho, digo, sí, sí, claro. Yo he cogido el palillo pensando que es de esto que se te mete. Oye, tengo aquí el palillo todavía sin usar. Me lo voy a llevar por si acaso. Sí, guárdalo para otro día, ¿eh? Que nunca se sabe. Bueno, pues tenemos algunas consultas. Martín Espósito, empezamos con la primera. Venga, Jordi nos escribe para preguntaros qué opináis del papelón de ciertos guardias civiles de Asturias respecto a los atentados del 11 de marzo. Bueno, pues supongo que el asunto del minero, ¿no? Y, sí, yo creo que el primer fallo en esta ocasión lo comete los servicios de información de la Guardia Civil cuando el fallo o el error, ¿no? No sé cómo llamarlo. Cuando hacen un primer seguimiento y piensan que este es un asunto local, ¿no? Que no puede tener mayor trascendencia. Si en aquel momento se hubiera hecho una investigación, si posiblemente hubieran tenido más medios, si hubieran seguido más tiempo los servicios de información nacionales controlándoles, pues posiblemente se habrían dado cuenta de algo, sí, que ahora estamos viendo. Y es, por un lado, que terminaron vendiendo armas a los islamistas, y dos, se habrían dado cuenta que ETA no necesitaba irse a robar armas a Francia porque lo tenía súper fácil en España, ¿no? Exacto. Y Macarena. Bueno, hay un oyente que nos manda dos preguntas en un correo, ¿no? Y sí, la primera es si cree que Estados Unidos atacará a España de forma militar o comercial por su nueva política. Y la segunda, si piensa realmente que la organización Al-Qaeda quiere recuperar el Imperio Islámico, incluyendo al Andalus, o solo expulsar a los ejércitos invasores del territorio musulmán. Caramba, esto qué. Que es muy, como muy universal todo, ¿no? Sí, sin duda. No, yo creo que ataque militar, ¿verdad? No creo que lleguemos a eso, ¿no? No, hombre, ataques que... militares ni en no broma. Hombre, no ir al desfile, pues vale. No, eso es un gesto. Es un gesto, que claro. Si lo hubiera interpretado de otra forma... Pero somos aliados. Hombre, yo sí creo que obviamente a los amigos se aplican el favor y al enemigo la ley. Yo creo que los franceses se han encargado de intentar vender, y el gobierno también, de que el gesto de la detención de la cúpula de ETA con ese despliegue que han hecho de nunca visto, 150, sí, una caza, un empeño en eso, que da una muestra de hombre, Zapatero está con nosotros estamos también con España, ¿no? Eso es decir, esos son los gestos, sí, que a lo mejor en algún momento Estados Unidos en estos meses, a lo mejor antes que eran muy colaboradores, ahora tenemos más problemas. Pero eso no sé si llegaremos a hacerlo público. Lo de Al-Qaeda yo sí creo. Es decir, Al-Qaeda lo que quiere es recuperar todos los territorios islámicos. Y en eso está del Al-Andalus. Y Al-Andalus también, que os recuerdo que es una de sus obsesiones. Es un paraíso terrenal casi. Sí, sí, sí. Y el otro día sacábamos una historia súper divertida de que tienen dentro de Al-Qaeda un grupo que les llaman los andalusí. Que son los que son de origen español. Ah, pero omeyas o... No, son... Tienen una serie de gente que son sirios, marroquíes, que son de origen español o que tienen el pasaporte español, sí, casados con españolas, que están en la cúpula de Al-Qaeda. Uno de ellos, el jefe de Al-Qaeda para Europa. Bueno, a este grupo, dentro de Al-Qaeda, le llaman los andalusí, que viene, bueno, de que no le llaman los españoles, pero sí los andalusí por su obsesión por Andalus, ¿no? Bueno, a ver, Martín. Nicolás Calle, respecto a la polémica sobre el embajador de Estados Unidos en Madrid, George Argyros, dice, el año pasado se le hizo un feo a su bandera y se necesita tener muchas tragaderas para aguantar ahora y quedarse sentado cuando pasara la bandera española. ¿O creéis que de haber ido debería haberse levantado? Pues claro, hombre. Hombre, yo creo que Zapatero tuvo un gesto feo, lo acabamos de decir, y fue un gesto feo. Yo creo que demostrarle la haberse levantado y haberlo hecho, bueno, yo creo que sería un gesto fantástico, ¿no? Claro, ¿de qué estaríamos hablando si el embajador norteamericano se levanta, ¿no? Ante la bandera española y pues se quedó fenomenal. Claro. Bueno, a Antonio le gustaría que nos contaras la historia del Flying Enterprise y por qué la CIA, 52 años después, no quiere dar a conocer el cargamento que transportaba y que sacó en secreto después de su hundimiento. Y él te pregunta si puede ser que fuese circonio para el submarino nuclear Nautilus. Bueno, pero llevaron material para el Nautilus, eso siempre se ha comentado. Es una de esas famosas leyendas que circulan sobre por qué se quedó estático el Nautilus y al poquito se le vio aparecer con una carga. Bueno, pero eso es para otra microficha, Fernando. Sí, eso es una historia bastante larga. Es bastante larga y la apuntamos para microficha. A ver... Fernán González, mi querido coronel Rueda. Ese es tu discípulo, Fernando. ¿Los agentes de inteligencia utilizan algún juego de ordenador para entrenarse? El juego... nos habla de un par de juegos. El juego Full Spectrum Warrior y Real World. Pero bueno. Y además pregunta si en el CNI utilizan también algún tipo de estos juegos. ¿Videojuegos para... de entrenamiento? Sí. Bueno, ese mensaje de Fernán González me lo voy a llevar. Porque yo... Y voy a preguntar, y además de mi palabra de honor que voy a preguntar sobre eso. Ellos... lo que yo sé, es decir, pero a lo mejor esto va por ahí, ¿no? Lo que yo sí sé es que las verdaderas pruebas, las difíciles pruebas que tienen que superar los agentes no son sentados delante de un ordenador, le hemos contado aquí, son en la calle, teniéndose que enfrentar a las situaciones que diariamente tendrían que resolver, ¿no? Uh-huh. Os recuerdo aquello de... Práctica pura, ¿no? Eso es, os recuerdo aquello de tienes una hora para conseguir 500 euros, ¿no? Le quitas todo lo que tiene y tiene que hacer el dinero. Tienes que parar el tráfico en media hora, ¿no? Ah, eso lo tenemos que recordar aquí en algún programa, dedicarle, ¿no? Esas prácticas como son, ¿no? Claro. De conseguir una en una hora 500 euros. Es que hicimos, yo me lo voy a apuntar, hicimos lo de la CIA. Sí. Y yo creo que podríamos hacer un poquito lo de el reclutamiento en el CNI, ¿no? Mm-hmm. Vamos con la última, Macarena. Bueno, pues es de José María y dice que respecto a lo de la retirada de las tropas de Irak y el comentario de Fernando de que siendo una promesa electoral pues lo debían de entender todos los gobiernos, te pregunta si tu opinión sería la misma si un partido en la oposición ganara las próximas elecciones y en su programa electoral incluyera la retirada de tropas de Afganistán y la antigua Yugoslavia. Claro, si es que son las promesas electorales, las promesas, ¿no? Y la gente vota, ¿no? Claro. Claro, si es que esto hay que entenderlo. Es... Yo entiendo que si la pregunta va más allá del tema en concreto, yo entiendo que va más allá. Haber, es lo que ocurre, por ejemplo, con el plan Ibarretxe, ¿no? Podemos un poquito de ese tipo de cosas. Sí. Ibarretxe pretende decir, yo quiero yo tengo un plan de más o menos de independencia, algún referéndum, y entonces yo puedo hacer un referéndum, pero él también puede decir que es lo que pretende, yo convoco elecciones, quien esté a favor de mi plan que me vote y quien no esté a favor de mi plan que no me vote, ¿no? Uh-huh. Así que eso es un juego que tiene una cierta dosis de manipulación, ¿no? Porque yo estoy seguro que una parte de los votantes de Ibarretxe no está a favor del plan de la independencia. Este oyente lo que nos viene a decir es que si debe haber una razón de Estado, ¿verdad? Sí. Esto ya es maquiavélico, ¿no? El que propuso la razón de Estado por encima de las ideas políticas, ¿no? Es decir, bueno, pero hombre, si hay un partido político que dice yo voy a dar una pensión de 500.000 euros a todos los que se llamen Fernando Rueda si gano las elecciones. Y votamos todos, decimos que sí. Y claro, y luego le dan la pensión de 500.000 euros. Pues es que hemos votado eso, ¿no? De todas formas hay que tener cuidado un poquito con el término razón de Estado, que se utiliza mucho en estos casos. Porque la razón de... muchas veces, en un porcentaje que yo me atrevería a decir del 85%, los temas de razón de Estado, se utiliza razón de Estado para encubrir intereses espurios, ¿eh? Sí. Véase Verbigracia, Estados Unidos. Por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Has estado a vos, fenomenal, ¿no? Fenomenal, ¿eh? Toma otro almendrado, posiblemente ya será el último que tomes. El último que tomes hoy. Es que ya está acabado esto. El último que tomes hoy. Ya se ha acabado esto. Sí, se ha acabado. Hoy no hace falta que me digas nada, ya me voy yo solo. Pues, ¿cómo que te quiero vas despedirme solo? De la audiencia, me voy y nada, y ya saldré por donde pueda. Y nada, no hace falta que digas nada, Juan Antonio. Solo hasta yo siempre. Me amigo. Voy y adiós. Y además, hoy voy a seguir por ahí arriba. Adiós, que vaya bien. Hasta el jueves. Sale por el doble falso techo, efectivamente. Ya está trepando por las escalerillas. Acaba de abrir la trampirlia. ¡Hola! ¡Uy, allá! ¡Ay! ¡Hola! ¡Uy, allá! ¡Ay! ¡Tres! ¡Hola! ¡Uy, allá! ¡Ay! Parece San Sebastián, el santo que fue cubierto por las flechas, por las flechas paganas. Qué pésima manera de terminar, y sobre todo qué perforaciones, ¿no? Porque esto luego para curarlo. On my pillow, La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Mis queridos amigos de La Rosa de los Vientos, siempre es un placer para mí presentar el libro de un amigo, de un hermano, de un compañero de viaje en muchos años de trabajo, de batalla, siempre de gloria, pocos sinsabores. Y bueno, pues aquí está el 14º hijo literario de Jesús Callejo Cabo. Y bueno, el libro es una auténtica delicia, es un entretenimiento puro, libro de consulta partidora para muchos, yo entre ellos. Voy a usarlo muchísimo en la editorial Corona Borealis, que algo conoce mi querido Jesús. Bueno, pues aquí tenemos estos enigmas literarios, secretos y misterios en la historia de la literatura. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Bueno, qué ganas tenía ya de echar el diente, de hincar el diente a un libro tuyo, y aquí está, el 14º. Teníamos ganas todos, ya después de 3 años de sequía, por fin hemos dado a luz este libro, que era unos libros que tenía mucho interés en sacar por la cantidad de enigmas que iba acumulando en mi fichero, de esos ficheros tan ambiguos que tengo, pero tan completos de información de todo tipo, y al final los enigmas literarios estaban pidiendo a gritos salir por fin, y aquí claro. Está el libro. Bueno, pues faltaba, ¿verdad?, este ángulo en tu carrera literaria. Habías tratado sobre sitios y lugares en los que usted no cree, hadas, duendes, gnomos, la España extraña, el folclore popular, en fin, que has hablado de ogros, has hablado de fiestas mágicas, has hablado de flores, bueno, pues te faltaba el enigma literario y aquí está, ¿no? Sí, porque además es otra de mis pasiones, ¿eh? Hay mucha gente que no lo sabe, pero mi pasión ha sido la literatura. Claro, y yo sabe mucho, ¿eh?, de literatura. Bueno, me inicié mucho en la literatura precisamente conociendo a los personajes, y conociéndoles, esa es un poco la divisa del libro, los vas amando o los vas odiando también, pero eso sirve para que te incentive muchísimo más la lectura. Yo pienso que las obras literarias como tal son como muy sosas, apenas tienen personalidad, salvo que se conozca un poco el personaje que está detrás, el que ha escrito esa obra. Entonces, cuando sabes algo más de ese personaje, y sobre todo aquella vinculación al misterio y al enigma, que es lo que a mí tanto me gusta, pues es como si te diera otra visión, es como si desvelaras determinados aspectos de su personalidad, de sus manías, de su, bueno, pues de sus fobias y de sus filias, que a la vez te está sirviendo para adentrarte no solo en su obra, sino posiblemente en la obra de la generación literaria que le tocó vivir. Han sido 3 años de trabajo en este libro, en estos enigmas literarios de Jesús Callejo. Pues se nos presentan 32 enigmas, tantos, bueno, más hubo en la revista Enigmas, de idéntico nombre, y bueno, pues esto es el fruto de 3 años de esfuerzo, Jesús, 3 años, ¿eh? Claro, tú lo has dicho, porque esto nace como una sección literaria en la revista Enigmas, la que dirige Fernando Jiménez del Oso. Y de hecho, pues el prólogo me lo hace Lorenzo Fernández, que como sabes es su director, que de alguna forma surgió ahí la idea en su momento, cuando yo le propuse hacer esta sección, él la admitió de forma inmediata porque le parecía muy atractiva. Y bueno, y el hecho de que durante 3 años, mes tras mes, hayan surgido estos enigmas, pues indica de que ha tenido un cierto éxito, que la gente lo ha valorado, que lo ha aclamado, y parece que era obligado el hacer una recopilación de todos estos enigmas, por lo menos de una gran parte de esos enigmas, hasta sí, 32, de los que más gustaron, y convertirlo en libro. Y esto, lo que pasa es que no son exactamente como salieron en la revista, sino que están mucho más ampliados. Evidentemente un libro te da mucho más juego, te da mucho más espacio para recrear y para ampliar muchos de los aspectos que en la revista, en esas 2 páginas, pues no tenían cabida. Desde Dante hasta el siglo XX, has abarcado todos, ¿no? Intentado poner cada uno en su época. Lo que pasa es que hay muchísimos más, sí, del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Porque sí, era, bueno, pues un poco el apogeo de la gran literatura universal. Mira que te gusta a ti el siglo XVIII. Sí, sí, me gusta muchísimo, porque es que también en música, ¿eh? El siglo XVIII es cuando surge la Edad Moderna, es cuando la Ilustración. Exactamente, ahí es un antes y un después en la historia de la humanidad. Y ocurre con todo, con los inventos, con la ciencia, la tecnología, la literatura, la religión. El siglo XVIII marca ese impas, ¿no? No solo con la Revolución Francesa, sino ya cuando incluso nos adentramos en el siglo XIX. De hecho, hay muchos historiadores que piensan que realmente la Edad Moderna surge pues cuando Napoleón pues es derrotado en la batalla de Waterloo. Pero antes se está recogiendo el fruto de una desintegración de la sociedad que la literatura se hace eco. Desde entonces, los propios autores, los escritores, ensayistas, biógrafos de aquel momento, están recogiendo cómo poco se va desgranando una sociedad y cómo va surgiendo una nueva. Algunos lo aceptan libremente, otros ponen sus críticas, otros piensan que llega una especie de pequeño fin del mundo. Bueno, pues la literatura, la verdad, refleja muy bien ese periodo del siglo XVIII y por eso a mí me encanta, porque se ve claramente en un resumen, en ese siglo, todo un poco la trayectoria de la humanidad hasta ese momento. En este libro, Enigmas Literarios, en la editorial Corona Borealis, pues vais a saborear muchos siglos, muchos autores. Yo creo que este libro se va a ver en diferentes escenarios. Se va a ver en el metro, se va a ver en los colegios, se va a ver en las casas, en las vacaciones, en un ratito que la gente tenga en mitad del atasco. Es muy ameno, muy directo. Va rapidísimo, porque claro, cada enigma literario, pues a lo mejor son 5 o 6 hojas, ¿no? Ese es uno de los secretos, una de las claves del libro, ¿no? Yo creo que sí, la cosa era hacer algo muy ligero, muy ameno, 5 páginas, pero 5 páginas que están llenas de ilustraciones. Y muy rigurosas en cuanto a los datos. Sí, sí, he intentado ser lo más riguroso que he podido, por eso he intentado acudir a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes para mí? Pues evidentemente son los biógrafos, son sus diarios, son sus memorias. En fin, son las fuentes directas donde los propios autores están describiendo muchas veces sus grandezas, sus manías o sus miserias, ¿no? Cuando no me queda más remedio, pues acudo a otras fuentes indirectas, pero siempre utilizando esa fuente de comunicación. Y las fotografías, porque hay algunos autores que son muy conocidos, claro, pero hay otros no tan conocidos, como puede ser Verbiller, que hago una referencia, es decir, al pobre Verbiller, que estuvo durante 20 años azotado por los farfadés, que eran los duendecillos, y mucha gente le gustaría ver un poco la imagen de este personaje tan patético. Bueno, pues conseguí una fotografía de este señor del siglo XVIII y de los farfadés, y bueno, y cuento un poco pues toda la odisea de este hombre, de cómo fue totalmente humillado y amargado por estos duendecillos traviesos, hasta el punto de que su obra pues ha convertido en una de las obras de referencia para la psicología, ¿no? Porque es la verdadera obsesión de un personaje hacia unos duendecillos que para él eran ciertos y que creó durante 20 años todo un tratado sobre cómo perseguir, cómo martirizar a estos farfadés. Bueno, pues esas ilustraciones también aparecen y es una obra que por desgracia no está traducida todavía al castellano, pero yo creo que en ese capítulo sirve como muestra para darnos cuenta de otro de esos personajes variopintos y pintorescos que han surgido en la historia de la literatura. Son los secretos y misterios de la historia literaria. Bueno, ¿tenemos enigmas patrios, Jesús? Sí, sí, sí, claro, cómo no. A ver, danos algún enigma patrio. Pues hay varios. Pero hay uno de un personaje, te voy a decir dos, un personaje muy conocido como era José Zorrilla, ¿no? El autor. Sí, sí, mira, ahora que llega, ¿no? Don Juan. Claro, Juan Tenorio ahora. Sí. Pues cuento o desvelo parte de la obsesión que él tenía por los temas espectrales. Entonces se sabe, y él lo cuenta en sus memorias, cómo de pequeño logró ver unos cuantos fantasmas en su casa cuando él vivía en Valladolid. Y luego esos fantasmas les marcaron de una forma tan directa que lo reflejó de una forma o de otra en tanto en sus dramas literarios como en sus poemas, como en sus romances, ¿no? Entonces, eso es una parte muy poco conocida de José Zorrilla, ¿no? Que él tuviera esa visión espectral de fantasmas, incluso de personas que estaban en dos sitios a la vez. No quiero desvelar más, pero la verdad que es apasionante un poco lo que cuenta José Zorrilla en sus propias memorias. Y el otro es alguien menos conocido, pero bueno, desde luego no tiene desperdicio, que era Manuel Fernández y González. Este era el clásico folletinesco también del siglo XIX. Era como el Alejandro Dumas español, donde incluso requirió los servicios de negros para que escribieran sus largos folletines. Él escribió hasta más de 300 novelas, y uno de esos negros era Blasco Ibáñez. Bueno, pues este hombre, y esto lo cuenta uno de sus biógrafos, tuvo un episodio en su vida trascendental, porque tiene un encuentro con el varón del destierro. El varón del destierro lo identifica como el demonio y le propone un pacto. Dice que si quiere ser rico a partir de ese momento y ganar mucho dinero, él le sugiere el argumento de una novela. Y efectivamente, él cuenta como cuando paseaba por la Ronda de Atocha, se le aparece este ser extraño que se autodenomina el varón del destierro, le sugiere este argumento de novela, él lo escribe y tiene un éxito rotundo, un éxito que vende en su época más de 200.000 copias o ejemplares de esa novela. Bueno, pues es verdad que marca todo un antes y un después, pero también crece su ego, crece su soberbia y de hecho pues al final muere de la forma que él nunca le hubiera gustado morir, que era olvidado por todos. Y el hecho es que ahora mismo cuando tú pronuncias este nombre, Manuel Fernández de González, casi nadie sabe quién es, pero sin embargo en su época fue uno de los hombres más importantes de su vida. Bueno, pues ¿Hubo realmente un pacto con el diablo? No lo hubo. Es otro de los enigmas que se desgranan. Sí, sí, la verdad es que esto de los negros es muy popular, ¿eh? Desde los tiempos primigenios de la literatura ya se habló del negro, de aquel que te hacía el libro de encargo, ¿no? Claro, bueno, un capítulo está dedicado a Alejandro Dumas, padre. Bueno, este tenía un equipo, ¿no? Este tenía, bueno, le llamaban el sindicato literario de Alejandro Dumas. Tenía un equipo de 72 personas, 72 negros, que en distintas épocas de su vida llegaron a escribir sus novelas. Uno de ellos era Nerval, por ejemplo, ¿no? Que también le dedicó un capítulo como personaje también fascinante, que acabó en manos de la locura, ¿no? Pero Alejandro Dumas es que era uno de esos personajes también engreído, pues como Manuel Fernández y González, pero con mucha más trascendencia, por supuesto, con más empaque literario, y no tenía ningún problema en rodearse de estos negros, en que escribiera sus novelas, siempre él aportando todo lo que eran los lances de capa y espada. Pero todo lo demás, la documentación y los anexos a la obra, se la pasaba a sus negros, ellos tenían que redactarlo, él daba el visto bueno y luego ponía él su firma, ¿no? Y claro, y se endosaba pues todos los miles de francos, ¿no?, que ganaba. De hecho, tuvo muchísimas demandas, algún que otro escritorzuelo, ¿no?, que le salió rebelde y publicó pues alguna obra desmantelando un poco todo el tinglado, todo el sindicato literario que tenía Alejandro Dumas. Y eso le costó algún que otro disgusto, algún que otro problema. Eso y la multitud de hijos naturales que tuvo, como Alejandro Dumas, hijo, que también es un enigma literario en sí mismo. Bueno, y Julio Verne perteneció a la Hermandad Secreta, a esa sociedad de la niebla. Sí, claro, claro. Hablo de Julio Verne, de esa sociedad, porque también era una sociedad que pertenecía a muchísima gente, Alejandro Dumas, por ejemplo, y Nerval, por citar estos personajes que acabo de citar ahora, la sociedad angélica o sociedad de la niebla. Sabes que Julio Verne era muy amigo de los anagramas, de los criptogramas, y él... Phileas Fogg también. Claro, claro, Phileas Fogg, pues ahí tienes, es el clásico nombre que revela muchísimo de su personalidad y de su misterio, porque Fogg significa niebla en inglés, y Phileas era porque en esta sociedad de la niebla uno de los libros que tenían ellos por antonomasia como libro sagrado, como libro de culto, era el libro de Polifilo, que era pues un libro sesudo, muy esotérico, muy enigmático, con muchas claves ocultas, y este libro es el que leían y releían en sus sesiones casi masónicas, ¿no?, porque era una sociedad muy inspirada un poco también en los preceptos rosacrucianos, y Polifilo viene de ahí, es un poco lo de Phileas. Si te fijas, verás que está reflejando un poco el nombre sagrado de la obra que ellos leían de una forma asidua cada vez que tenían este tipo de reuniones, no tan secretas, porque al final ahí participaba muchísima gente relacionada con la cultura francesa de aquella época, pero sí tenían una serie de normas que no podían revelar y que ahora poco a poco hemos ido sabiendo algunos de los dogmas y algunos de los principios por los que se regía esta extraña sociedad angélica o sociedad de la niebla. Son 32 enigmas literarios, la verdad que una auténtica delicia de libro. ¿A quién se lo recomiendas, Jesús? Bueno, pues yo creo que a todos los que les guste la literatura y les guste el misterio, porque en este libro se conjugan los dos aspectos que parecen que son indisolubles, pues no, en absoluto. Yo creo que tanto la literatura como el misterio como el enigma se pueden unir, pueden ir agarraditos de la mano, pueden tener sus más y sus menos, efectivamente, tienen sus encuentros y sus encontronazos, pero he intentado reflejar en este libro pues todo aquello que afecta a la historia de la literatura pura y dura, es decir, ahí no se inventa nada, todos son datos contrastados, y también con ese aspecto de misterio, porque si no, no tendría demasiado sentido sacar un libro de literatura puro y duro, porque de esos hay muchísimos. He intentado conjugar el aspecto novedoso, insólito, misterioso de aquellos escritores pues que han visto fantasmas, que se les han aparecido espectros, que han visto ovnis, que han tenido devaneos con sociedades secretas y que han tenido multitud de aspectos que normalmente no se tratan en los libros oficiales de literatura. Entonces, aquellas personas que les interesa el misterio en general y la literatura también en particular, pero en este caso conjugado los dos extremos, yo creo que van a encontrar una fuente de información muy rica, muy valiosa, y sobre todo teniendo en cuenta que se incluye un índice onomástico de obras citadas y de autores citados para que la lectura, incluso el encontrar a los autores favoritos, pues sea muchísimo más fácil. ¿Qué autor vio un ovni, Jesús? Vieron varios. Ah, o sea, varios. Hay un capítulo dedicado a autores que vieron ovnis y lo vieron varios. Desde gente, hombre, no tan conocidos, por ejemplo, John Evelyn, que era un autor inglés, cuenta en su diario cómo se le apareció, pues lo que ahora mismo consideraremos una nave volante no identificada. Goethe tuvo también una experiencia, cuando además era jovencillo, solo tenía 18 años, de una especie de luces saltarinas que tenían un comportamiento inteligente. Casanova, el gran Casanova, también cuenta en sus memorias un encuentro de esta clase, ¿no? un encuentro casi en la segunda fase, porque él lo vio, además de una forma muy clara y durante ni más ni menos que 3 horas, las evoluciones de una nave, además con forma de cigarro puro. Artistas también lo vieron. Hay un caso muy curioso, porque menciona incluso el de un cronista de Indias, porque también Allende de los Mares se ven estas cosas, ¿no? Claro, entonces Bernal Díaz del Castillo, en su Historia de la Nueva España, él refleja no solo lo que le contaban los indígenas, sino que él mismo también llegó a ver un ovni triangular en el año 1521. Bueno, pues también, al fin y al cabo, como cronista y como escritor, tenía su hueco. Y por citar el último, ¿no? Nicolás Roerich, ¿no? Este gran orientalista, cuando estuvo en el Himalaya haciendo una expedición en los años 20, también observó uno de estos ovnis. Todos ellos, si te das cuenta, anteriores a la etapa oficial de la ufología, anteriores al año 1947. Con lo cual, eso también es un enigma en sí mismo. Bueno, Jesús, yo creo que nos ha picado mucho la curiosidad, así que, ¿qué te parece si esta entrevista que estamos haciendo hoy sirve como prólogo a toda una serie? Pues venga, me parece estupendo, porque como ves, de esos 32 hay para dar y para tomar, ¿no? Porque muchos de ellos son capítulos genéricos, como este de los ovnis, o como los escritores y las supersticiones, o los escritores que tuvieron sus encuentros con el espiritismo. Es decir, muchísimos flecos que tienen cada uno de estos capítulos y que, por supuesto, daría para una larga serie de capítulos, ¿no? Y una sección interesantísima, porque de alguna forma estaríamos desgranando aquel lado oscuro, aquel velo que hay que levantar de muchos de los escritores que están consagrados, pero que posiblemente hay muchos datos que no conocemos. Ediciones Corona Borealis, una editorial muy querida para mí, no en vano ahí aparecieron los pasajes de la historia, y siguen todavía, ¿eh? Y siguen, ahí dando guerra, ¿no? El pasaje es el primer libro que apareció allá por el 2001, y luego pasajes 2, El tiempo de héroes, con los amigos de Corona Borealis, con Jesús, una auténtica delicia poder trabajar hombro con hombro. Bueno, y ahora estos enigmas literarios, estos secretos y misterios en la historia de la literatura, que yo creo que os van a gustar mucho, que es un libro que apetece tener en la biblioteca para consultarlo, para disfrutar, para pasar un ratito en el sillón, en nuestro sillón favorito, eso sí, siempre en tinieblas, porque es interesante leerlo con penumbra. Y yo creo que no vais a salir defraudados con esta 14ª obra de don Jesús Callejo Cabo. ¡Qué maravilla! ¡Cómo me alegro, Jesús! Te deseo lo mejor y buena suerte para este libro. Bueno, buena suerte no, porque eso ya viene dado. O sea, que buena distribución. Buena distribución, exactamente, y que nos acompañe ese centímetro cúbico de suerte que todos necesitamos para una obra de esta envergadura. Así que te agradezco muchísimo esos elogios. Y, en fin, y a partir de ahora tocamos madera. El libro está servido y solo espero que gusten los lectores. Y ese es el anuncio. El estilo Callejo ha vuelto. Dragon Girl, uno de los éxitos de Michael Jackson. Michael Jackson, que está muy enfadado con Eminem. ¿Se dice así, Maca? Eminem. Eminem, que es el rapero de moda. Sí, sí. Que es un rapero de esos insolentes que hay ahora, rebeldones. Malote, pero muy maluto, muy maluto. Hombre, demasiado. Ha hecho un videoclip donde, claro, se parodia el comportamiento anómalo de Michael Jackson. No se valora su faceta artística, sino simplemente lo que ha ocurrido en su vida, que si se ha quemado haciendo un anuncio de Coca-Cola, que si la nariz se le cae y la pisan. Eso es mala idea, Lo de su cercanía a los niños, al mundo infantil. Sí, vamos, no ha dejado ningún apartado, ¿no? Yo creo que Eminem es un poco bronca. Sí, un poquito, le gusta. Sí, pero bueno, oye. Yo creo que forma parte también de su marketing, de, ¿no?, su idiosincrasia. Yo creo que sí. Bien, atención amigos, porque hemos hablado pues largo y tendido sobre esta plaga de langosta que está asolando el continente africano. No se le ha prestado mucha atención en los medios de comunicación europeos, occidentales, pero a lo mejor a partir de ahora sí. Cuéntanos, Macarena. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha hecho una contundente advertencia. Las nubes de langosta de docenas de kilómetros de longitud que llevan un año destrozando las cosechas en África subsahariana han comenzado a entrar ya en Marruecos, Argelia y Libia, al tiempo que se extienden por Yemen, amenazando con llegar hasta Pakistán. La destrucción en los países afectados está siendo masiva y, aunque hasta noviembre no se tendrán los datos exactos de la catástrofe, se ha comprobado que el daño está siendo muy extenso, ya que la langosta está acabando con buena parte de la economía mundial. El lado más negativo del problema es que estos gigantescos enjambres se mueven de forma increíble a lo largo de los 30 países afectados o en peligro, entre los que se debe situar ya a los países europeos. Hace 50 años, las langostas africanas, ayudadas por los vientos, llegaron a alcanzar Roma e incluso el Reino Unido. Bueno, pues como en aquella ocasión, cabe la posibilidad de que si la actual plaga sigue avanzando hacia Marruecos y llega hasta la costa mediterránea, los vientos del sur lleven las nubes de langosta hasta Andalucía. Aunque el riesgo existe, en principio la plaga continuará circunscrita a África, pero hay que hacerle frente cuanto antes, no solo para detener la destrucción de cosechas, sino porque es más fácil acabar con ella antes de que multiplique. La FAO solicitó el pasado mes de agosto una ayuda urgente de 100 millones de dólares, de los cuales solo ha recibido 20 en metálico, y promesas por otros 43 millones. Aún así, seguirán faltando 37 millones de dólares imprescindibles para pagar los pesticidas, aviones de fumigación y los salarios del personal empleado en esta tarea. Bueno, pues como podéis imaginar, las ayudas van a llegar de inmediato. Ahora mismo la plaga de langosta, si está llegando a Marruecos, significa que en pocas semanas puede estar a 13 kilómetros de España, es decir, a 13 kilómetros de Europa. También puede llegar a Italia, puede llegar a Francia, hasta el Reino Unido, llegó en una ocasión. Si esto ocurre, portada en todos los informativos. Sí, ahora es cuando se le daría entonces la importancia. Es que claro, como llegue una nube de langostas a Andalucía, por ejemplo, ya solo en los campos andaluces, esto es noticia, bueno, de portada para periódicos, sí, sí, informativos televisivos, radio. Qué triste, ¿verdad? Hombre, es una pena, sí, porque que a 13 kilómetros sea la nada. Sí. Y si en cambio pasa esos 13 kilómetros, ya sea el todo. Porque allí llevan ya mucho tiempo sufriéndola y parece que no, que no le importa a nadie. Como son negros. Claro, no es cierto, y están acostumbrados a morir y pasar hambre. Claro, bueno, pues siempre lo decimos, el pobre continente africano, siempre sometido al olvido, a la marginación, a la desidia. Bueno, pues esa plaga de langosta, ojalá no llegue a Europa, pero por favor que esta noticia sirva para que los gobiernos de eso que se llama el primer mundo se pongan las pilas y accedan a entregar ayudas. Si lo solucionamos allí, posiblemente estemos evitando muchos problemas aquí. Las langostas que siguen haciendo de las suyas. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego quedan muchos acontecimientos. Queda el cine Zona Cero, quedan nuestros exploradores del misterio, Charles Berlitz, todo un investigador, nuestro correo electrónico, nuestra gente sin escrúpulo. Estoy muy preocupado por lo del niño, Macarena. Sí. Lo han puesto en libertad bajo fianza. La infancia está terrible, ¿eh? Por haber atracado con una pistola. Sí, a otro compañero. Y para arrebatarle los Pokémon. Los cromos de Pokémon. Bueno, la verdad es que si te pones a pensar. Sí. Tener una colección de Pokémon es. Es importante. Es importante, ¿no? Sí, hombre. Sí, sí. Para la personalidad del niño. Claro, entonces. Claro, cogen las pistolas de los papás. Que para eso están, ¿no? Ay, Dios mío, de verdad. Que es lo que estamos llegando. Bueno, pues los Pokémon también en La Rosa de los Vientos. Ya veis. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. en Onda Cero. Y aquí afrontamos esta última hora del programa de hoy y de esta semana. Martín, ya estamos cansaditos, ¿eh? Estamos ya un poco... Esta semana ha sido muy complicada. Hemos tenido el puente. Sí. El puente este del Pilar. Bueno, algunos han tenido el puente. Sí. La verdad es que algunos han tenido puente, nosotros no. No. Nosotros no. Y ya también hemos tenido el valle. Hemos tenido que recorrer todo el valle. Esto es como los pimientos de Padrón. Unos pican y otros non. Eso. Nosotros siempre. Qué rico los pimientos. ¿A ti te gustan los pimientos de Padrón? No empecemos a hablar de comida. Me encantan los pimientos de Padrón. Te encanta. A mí también, ¿eh? Están buenísimos. Sí. Pero incluso los que pican. Y el tamaño engaña, sí. Porque muchas veces dices, los grandes son los que pican. No. Vas al pequeño y... sí, el pequeño es... Hasta la garganta. Está concentrado. ¿Cómo es la naturaleza, qué prodigio? Increíble, sí. O sea, tener ahí la misma especie de pimiento... Sí. Lo que pasa es que uno te pica y el otro no te pica. No te pica. Bueno, pues ahí va. Y los de piquillo también están buenos, ¿eh? Pimiento de piquillo. Por hacer un reparto territorial. De morrón, pimiento de morrón. No, pero el pimiento de morrón ya es para otra cosa, ¿no? Sí. El de piquillo, ese es el de Dolosa, el de Navarra. Bueno. Estos que hacen en horno de leña, con una delicadeza extrema. Sí, bueno, sí, es sí. Que Navarra tiene una gastronomía. Bueno, todo sí. El norte. Todo el norte, sí. En general. Sí. Pero Navarra, que yo conozco más, bueno... Fíjate, yo no he estado, yo no conozco nada. Esos espárragos inmensos, los pimientos de piquillo... Espárragos también están muy buenos. La chistorra, que posiblemente es el mejor bocadillo del mundo. Pues sí, la chistorra. La chistorra de Navarra. No te digo nada. Eso es una delicia, ¿eh? Yo cuando como chistorra es así en enero, en invierno, sí. Pues a la hora de esquiar, en las estaciones de esquí, sí. Ahí hay chistorra y también está muy buena. Ah, pero tú esquías... Hago lo que puedo. Pero bueno, pues si es que es el Luomo Universalis, o sea, es Leonardo da Vinci y Martín Espósito. Eso. Si en enero no me oís, es que... Te has dado el trastazo. Eso, me pega un piñazo. ¿Y por qué os dais el trastazo siempre? A todo el mundo que conozco que esquía, se pega el trastazo. Yo hasta ahora no me he pegado ninguno. ¿No? Tocamos madera. No. ¿Serio o no? Hombre, el trastazo seguro. Te vas para un lado, te vas para otro y al final acaban los esquís por un lado... Sí. Y los palos por otro, en fin. Pero tú eres una especie de Superman, o sea, tú nadas, esquías... Bueno, uno hace lo que puede. ¿Has hecho puenting? No. Ah, bueno, bueno. Hay ciertos deportes, entre comillas, que no practico. A los que no te atreves... No, como mucho salto de... ¿Sabes? El salto de... Del tigre. Pues eso. Bueno, y hablando de tigres, hablando de especies protegidas, aquí tenemos esta convención CITES, que ya ha sido clausurada, ¿no, Martín? Así es, la 13ª conferencia del CITES, la Convención sobre Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Amenazadas de Extinción, que concluyó ayer en Bangkok, en Tailandia, tras casi 2 semanas de debates. Varias especies animales y vegetales amenazadas se beneficiarán de las nuevas medidas adoptadas. Entre la fauna protegida se encuentra el tiburón blanco y el pez Napoleón. Para su exportación se han establecido unas cuotas y permisos previos. El comercio del delfín de Irrawaddy, natural de Borneo, ha sido totalmente prohibido. Respecto al elefante africano, se acordó en la conferencia un plan de acción para acabar con el comercio ilegal de marfil en mercados domésticos y con la caza furtiva. El acuerdo supone que los estados afectados refuercen su legislación nacional y lancen campañas de concienciación pública. Además, se llevará a cabo una tarea de seguimiento de los progresos alcanzados hasta marzo de 2005. Uh-huh. La decisión polémica ha sido la autorización a países como Namibia y Sudáfrica para exportar ejemplares de rinoceronte, 5 al año y siempre de una edad adulta. También se acordó incrementar la exportación de leopardos de ambos países de 175 ejemplares a 400. Por el contrario, el CITES impuso límites temporales a la venta del caviar, con el fin de frenar el comercio ilegal de este producto. A partir de 2006, todo el caviar deberá ser exportado en el mismo año de su producción, con el fin de evitar que los stocks se acumulen de un año para otro. Estas son algunas de las conclusiones y medidas para la fauna. Respecto a la flora, se reforzaron las normas comerciales para varias plantas medicinales, como la oogodia, procedente del sur de África y utilizada en los tratamientos adelgazantes, la hierba cistanches, tónico natural, o el tejo chino, con propiedades beneficiosas contra el cáncer. Uh-huh. Pues muy interesante esta reunión CITES, ¿verdad? Muy sí. Interesante. Hombre, triste lo de los leopardos y lo de los rinocerontes en Namibia y en Sudáfrica. Uh-huh. Curioso lo del caviar, que tengan en cuenta por fin a los debilitados esturiones. y que se diga, y ya de forma tajante, que queda prohibido acumular stock. O sea, que ya no sirve eso de guardar las tarrinas, ¿verdad?, en el frigorífico para el año que viene, a ver si sube. O sea, que toda la producción, todo lo que se extraiga, todas las huevas del esturión, todo el caviar, tiene que ponerse en el mercado ese mismo año. Así es, debe ser vendido el mismo año. Y bueno, pues hemos estado comprobando algunos precios. Fíjate, una latita de 60 gramos está por 93 euros. 93 euros una lata de 60 gramos. Sí, si nos subimos ya a una, vamos, a una de 500 gramos, sí, pues te dejas casi un jornal. 722 euros. 722. Sí. O sea que... De beluga, caviar de beluga. Sí, sí. O sea que un kilo de caviar beluga está ahora mismo en 1.450 euros, una cosa así, ¿no? 250.000 pesetas. Pues sí que ha subido. Pues fíjate, yo pensaba que era más caro. Sí. E incluso yo lo pondría más caro. O sea, sí. ¿Quién como medida de... ¿Quién come caviar beluga? Buena pregunta. A ver, ¿quién come caviar beluga? Pues yo no. Pues seguramente los que pueden pagar 250 y un millón por el kilo, ¿no? Pues sí. Claro, pues que lo paguen y así a ver si nos ponemos las pilas. Mira que si decimos lo mismo con el tabaco. No, con el tabaco. Martín, no seas inquisitivo, ¿eh? No seas vale. Inquisitivo. Una cosa es el caviar y otra cosa es el tabaco. Bueno. Yo fumo un paquete cada 10 días. Haces bien en callar. Las cosas de este mundo terreno. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Estremecidos estamos ya antes de empezar el Cine Zona Cero. Estas músicas que nos pone La Casa Sola son tremendas. Yo le preguntaba al señor Escribano en una ocasión: señor Escribano, ¿qué es el terror? Y él me dijo, y tú me lo preguntas probando tus pupilas sobre las mías. Señor Escribano, esto es de mucho susto. Sí. Hipnos. Sí, bueno, sí. Yo creo que es un argumento intrigante, pero también tiene sus sustillos, claro, porque si no, hombre, no... Pero además, que tenemos clínica psiquiátrica, ¿no? Yo creo que sí, que va de eso el asunto. Que no salimos, del recinto. Exactamente, lo que pasa es que esta es española, es decir, el cine español, como decíamos ayer, pues está cada vez más volcado en el género, y esta es una producción, yo creo que sinceramente, estimable, ¿no? Hipnos, escrita y dirigida por David Carreras, basada en una novela de Javier Azpeitia, con Cristina Brondo de protagonista. Cristina Brondo, que está conquistando rapidísimamente puestos en el escalafón. Estaba en No te fallaré, en La Biblia Negra, Diario de una Becaria, y aquí se enfrenta ya a su primer protagonista absoluto, ¿no? Con ella están Demián Bichir, Feodor Atkin y Natalia Sánchez, la nena de los Serrano, la hermana pequeña de la familia de los Serrano. Sí, sí, sí. Que ya no es tan chiquitina, ya tiene 14 años y se le nota, es una mujercita muy agradable. Bueno, esta película yo creo que se parece un poco a Madhouse, ¿no? De la que hablábamos hace unas semanas, ¿no? Otra vez un manicomio, una joven doctora que se incorpora a la plantilla, en la que ella era un joven, pero es casi igual, ¿no? Sí. Un director bastante inquietante, una enfermera jefe, digamos, interesante, sí. Unos reclusos, un sótano, un enfermo especial... Siempre el sótano, siempre la que, siempre. La que se incorpora a la plantilla y sospecha que algo está ocurriendo. Sí, aquí hay un sótano y además un pabellón. También un pabellón. El pabellón este donde están los enfermos especiales, que aquí es la niña, la nena esta. Sí, del sortista. Está, pues casi, sí. Está recluida la pobre allí por un asunto espantoso, ¿no? Sí. La madre de la niña apareció asesinada, ella perdió la memoria, la niña, está casi autista desde entonces. En fin, la joven doctora, pues claro, se interesa por la nena, ¿no? Al tiempo descubre cosas, descubre que hay un par de internos bastante problemáticos, empiezan a pasar cosas terribles en el manicomio, como tratamientos bastante discutibles, suicidios de enfermos, que esto también suele pasar casi siempre en estas películas, incluso alguna relación entre los miembros de la casa, pues bastante inconveniente, digamos, ¿no? Bueno, el elemento novedoso yo creo que es doble. Por un lado, el protagonismo de la doctora, que se pasa más tiempo en el agua, entre la piscina, la ducha y la bañera, más tiempo en el agua que en secano, pues seguramente para que se luzca a Cristina Brondo y se airee un poquito, que es de agradecer, ¿no? Porque, es de agradecer. Hombre, ver piel pues siempre está bien. Un toque de frescura. Efectivamente, ¿no? Y luego, por otro lado, el escenario. El escenario está muy bien diseñado, es un sanatorio mental distinto a otros, es como una fortaleza, pero de lo más high-tech, ¿no? Es una cosa entre Norman Foster y David Lynch, para que nos entendamos, ¿no? Sí. Bueno, pues por allí pulula la pobre doctora esta, cada vez más enredada entre los métodos del director, el interés creciente que siente por la niña, que al final se va a ver frustrado, claro, y el acoso del par de enfermos ese que decía antes, cada uno a su manera, que la van poniendo en situaciones cada vez más dramáticas. Sí. Todo se va volviendo como un sueño, o mejor, como una pesadilla, ¿no? O quizá como la hipnosis, como una hipnosis que le hace a uno, pues ya se sabe, perder la realidad presente para entrar en otra más oscura, a lo mejor más terrible, o a lo mejor incluso más de verdad que la propia verdad. No se sabe, porque esto de la hipnosis, todo en medio, como decía antes, de unos cuantos sustillos que no pueden faltar, un suspense que se mantiene bastante, algún detalle también más fantástico que otra cosa, y eso sí, una factura muy brillante, lejísimos de la roña y de la escasez de la clásica serie B, en esta factura, en este registro en el que ha apostado el cine español por hacer películas de género, pero hacerlas con toda la brillantez. Naturalmente no tenemos aquí los primeros nombres de nuestra cartelera, como es propio además del género, ¿verdad? Pero todo lo demás es estupendo, la factura de la película es brillantísima. O sea, muy recomendable Hipnos. Desde luego, para los aficionados es imprescindible, ¿no? Y para los admiradores de Cristina Brondo también. Bueno, fíjese usted cómo el cine está haciendo buena la Seguridad Social española, ¿eh? Está muy bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Thank you. en tiempo de azul y verde estamos de celebración, estamos de enhorabuena. Una científica española ha recibido todos los honores. Sí, la Organización Europea de Biología Molecular ha concedido a la investigadora española María Antonia Blasco su medalla de oro en reconocimiento a sus trabajos sobre el desarrollo del cáncer y el envejecimiento celular. Este premio es el más prestigioso en biociencias de Europa y uno de los más reconocidos internacionalmente. Blasco es doctora en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid y jefa del programa de oncología molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el que tendrá lugar un homenaje a la investigadora. El equipo de Blasco crea ratones modificados genéticamente, les hace envejecer prematuramente y les provoca cáncer para demostrar que la telomerasa es importante en esos procesos. Los telómeros son estructuras protectoras de la célula que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que tienden a perderse con el tiempo, ocasionando la muerte de las células. El reto en el envejecimiento es activar la telomerasa de manera puntual y controlada para evitar los tejidos envejecidos, mientras que en el caso del cáncer sería necesario inactivarla para tratar así de frenar el crecimiento tumoral. Bueno, pues la doctora María Antonia Blasco, que está luchando de una forma seria, rigurosa, firme contra el cáncer, sus descubrimientos sobre la telomerasa, la verdad es que así lo atestiguan, y eso la hace digna merecedora de este premio de biociencia europeo, que es como un premio Nobel. Sí, desde luego, como un premio Nobel. Muy importante. Tenemos una clase científica extraordinaria. La lástima es que cientos, miles de ellos tienen que irse al extranjero a desarrollar sus trabajos, sus investigaciones. Pero también por eso hay que agradecer doblemente que estas eminencias se queden en nuestro país, a pesar de no contar con todos los recursos que ellos quisieran, siempre luchando contra los inconvenientes, contra la burocracia. Pero bueno, eso en todos los ámbitos, ¿verdad, Macarena? Pues sí, pasa en todos los ámbitos, desgraciadamente. Va a ser que sí. Doctora María Antonia Blasco, enhorabuena desde La Rosa de los Vientos, desde Onda Cero Radio, Premio Europeo de Biociencias. Bien, Macarena, ¿cuántas veces me habrás preguntado en el último mes? Sí. Por Charles Berlitz. 127. 127 veces, efectivamente. Las he contado aquí, en mi agenda de color azul, uh-huh. En mi cuadernillo azul. Qué importantes son los cuadernillos azules. Pues mira, tiene además como anillas de gusanillo, ¿eh? Sí. Mira. No son los mejores. Pues aquí está, ¿ves? Macarena me ha preguntado 127 veces por Charles Berlitz. Pues no te preocupes porque... 127 veces que me he sentido ignorada, por cierto. Bueno, pero siempre hay justicia. Tarda un poquito más en radio, sí. Pero siempre hay justicia. Y aquí tienes a Bruno Cardeñosa, que ha hecho para ti esta semblanza sobre Charles Berlitz, un gran investigador que nos dijo muchas cosas sobre el Triángulo de las Bermudas. Uh-huh, qué detalle, por parte de Bruno. Claro, sobre los ovnis. Sí. Sobre cuestiones fundamentales. Uh-huh. Así que Charles Berlitz, nuestro homenaje, nuestro gran explorador del misterio con Bruno Cardeñosa. Su desembarco en el mundo del misterio tuvo lugar en 1974. Para entonces contaba ya con 60 años de edad. Detrás quedaba una extensa biografía pública y un secreto, sus investigaciones sobre algunos de los enigmas más fascinantes del planeta. Nos estamos refiriendo a Charles Berlitz, un neoyorquino que nació en el seno de una adinerada familia que se extendía como una laureada dinastía. Fue culpa de Maximilian Berlitz, el bisabuelo de nuestro protagonista y el fundador de las escuelas Berlitz, hoy extendidas a decenas de países y que cuenta con 320 centros en todo el mundo. Antes de adentrarse en la senda del misterio, Charles era ya un afamado lingüista formado en la Universidad de Yale, uno de los 50 más importantes del planeta. Dominaba con soltura la escalofriante cifra de 30 idiomas. Esto le sirvió para acceder sin problemas a diversas fuentes documentales. A ellas acudió para aquello sobre lo que tanto había oído hablar en aguas del Atlántico por donde navegaba a menudo. No era un rumor, era un hecho. Decenas de barcos y aviones habían desaparecido en la costa sudeste de los Estados Unidos, entre las Bahamas, Puerto Rico y Florida. Efectuó una recopilación de datos verdaderamente monumental. Investigó en compañía de un importante científico, el doctor Mason Valentine. No encontró explicación a la desaparición en aquel lugar de un escuadrón de 5 aviones en 1945. Se habían desorientado por alguna extraña razón y su rastro se perdió. Del llamado vuelo 19 nunca más se supo. Miles de hombres participaron en la búsqueda de aquellos aviones. Nunca se recuperarían. También recopiló episodios de desapariciones de tripulaciones completas de barcos en alta mar, y así hasta un total de más de 1000 casos a los que nadie había encontrado explicación. puso toda aquella documentación en orden y en 1974 vio la luz su libro El Triángulo de las Bermudas. Fue él el verdadero responsable de popularizar el término que definía a este entorno en el cual sucedían tantas y tantas cosas extrañas. Ese año su libro fue el noveno más vendido en el mundo, al año siguiente el séptimo y en 1976 el quinto. Así su obra sería una de las tres más vendidas de toda la década. Aún hoy se sigue reeditando. Traducido a 30 idiomas de su libro se han vendido más de 15 millones de ejemplares. Es, sin duda, la obra sobre misterios más vendida del siglo. El veterano lingüista no abandonaría nunca su exploración sobre los mundos desconocidos. Un año después de su enorme éxito publicaría el libro La Atlántida, el octavo continente. Esta obra sigue siendo referencia obligada para todo aquel que quiera documentarse sobre el supuesto continente perdido que se hallaría sumergido en aguas del Atlántico. Casi ejerciendo de visionario, sospechó que precisamente muy cerca del Triángulo de las Bermudas deberían existir restos submarinos de una vieja civilización. Y de hecho, en los últimos años los descubrimientos arqueológicos parecen darle la razón. Gracias a Berlitz conocimos y redescubrimos algunos grandes misterios. Él fue el responsable en 1980 de la reinvestigación del supuesto estrellamiento de un ovni en Roswell en 1947. Su libro sobre el asunto del incidente avivó la polémica que prosigue hasta el día de hoy. También fue el responsable de la investigación de un supuesto proyecto secreto llevado a cabo en 1943 por la Marina de los Estados Unidos. Consistía en hacer desaparecer un destructor del ejército. Su obra se tituló El Experimento Filadelfia. Pero su gran búsqueda y pasión siguieron siendo las desapariciones inexplicables. Teorizó sobre la existencia de otros 12 enclaves geográficos en el planeta en donde se sucedían hechos similares a los ocurridos en las aguas del Atlántico. Fruto de esas pesquisas fueron dos libros más, Sin Rastro y El Triángulo del Dragón. Gracias a ellos dio fama universal a este tipo de misterios. De no haber sido por su aportación, quizá nunca hubiéramos oído hablar, con tanta insistencia, del llamado Triángulo de las Bermudas. Nuestro particular homenaje a este gran investigador del misterio, este gran explorador llamado Charles Berlitz. Y ahora nos vamos de viaje con Martín Espósito, gran astronauta, consumado astronauta. Yo creo que detrás de Pedro Duque ya le toca a él. Vamos a ver qué pasa con la Soyuz, con estas naves irrompibles de los rusos, que les echas un litro de diésel y es que te llevan a la Luna, ¿eh? A estos les han llevado a la Estación Espacial Internacional. Sí. Los dos cosmonautas rusos y el astronauta estadounidense de la Soyuz partieron con éxito ayer desde la plataforma de lanzamiento del cohete desde Kazajstán. Sharipov, Shargin y Chiao partieron rumbo a la Estación Espacial Internacional después de que problemas técnicos retrasaran el lanzamiento en dos ocasiones. Ahora por fin, la tripulación de la Expedición 10 busca acoplarse mañana sábado al módulo ruso Zvezda. Una vez allí, comenzarán los trabajos que concluirán con la puesta en marcha del carguero europeo Julio Verne. Mientras que Sharipov y Chao permanecerán 6 meses en la estación, el coronel de aviación Shargin regresará el próximo 20 de octubre a la Tierra con los integrantes de la anterior expedición Padalka y Finkel. Porque va de un poco de taxista, ¿no? Lleva a los astronautas para allá, se los trae para acá. Muy bien. Y lo de la Soyuz, Shargin. Los problemas en Kazajstán, que era que no, que tenían que empujar a los operarios el transbordador, ¿no? Climatológico, yo creo. Dice, oye, que ha nevado, vamos a volver a meterlo en el hangar. Parece que escampa. Vamos a sacarlo. Pero es verdad que comentas que, bueno, pues que ahora mismo la única manera de salir al espacio, pues es con la Soyuz. Con la Soyuz. Sí. Y se espera que para mayo de 2005 salga al espacio el primer transbordador de nuevo. Sí, todos con los dedos cruzados, ¿eh? Porque aquí cada vez que falla un tornillo dice, parece que no se ha enroscado bien. Y dice, uy, para el programa. Quizás ya demasiado tarde. Sí, bueno, pues de momento la Soyuz están trabajando muy bien. ¿Cómo se llama el módulo, querido Martín? Julio Verne. No, el otro. El módulo ruso Zvezda. Que viene, habla el ruso Martín. Sí, lo que es ser políglota, ¿eh? Sí, claro. Hombre, y chino y todo, ni hao ma. No tengas miedo de perderte, no. Es una estrella, Macarena. Sí, ha nacido una estrella como Marisol. Ha nacido una estrella como Bárbara Streisand, ¿eh? boca más. El tiempo pasa tan despacio en Silavia. Bueno, hemos agotado existencias en el FNAC, ¿eh? Será el FNAC de Callao. Notición. Pues sí. El CD de La Rosa de los Vientos. A reponer. Se está vendiendo, que da gusto y estamos muy agradecidos, muy contentos. La verdad es que la colección de canciones merece la pena. Una de ellas está, Sildavia, ese mundo fantástico, imaginario de Tintín. Bueno, Sildavia, La Unión, una de nuestras canciones favoritas. Tiene 20 años, se puede encontrar en el Mil Siluetas, su primer disco del 84. Pero sigue absolutamente fresca, vigente, muy viva este Sildavia. Y en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, con nuestro CD sonando, qué orgullo, qué privilegio. No todos los programas de radio pueden tener o pueden contar con un CD en su haber. Por cierto, nos llamaban de Las Palmas y decían que hay algún problema en localizar el disco. Así que la única solución que damos hasta que llegue es que pueden intentar encontrarlo en Internet. ¿En Internet? ¿También se puede encontrar en Internet? Claro. Claro. Anda. Teclean en el disco de La Rosa de los Vientos y el Corte Inglés o en algún otro sitio, pues pueden pedirlo y se lo envían. Y fíjate, a lo mejor hacen la primera compra electrónica de su vida. Bueno, se lleva ya y va calando entre los internautas españoles el e-commerce, el comercio electrónico, pues bueno. Claro, los que tengan una fecha prevista y a lo mejor ven que no llegan, pues tienen ese medio. Que lo pidan. Pues que lo pidan, aunque yo creo que hay centros de referencia también en Las Palmas, como es el Corte Inglés, que ahí tendrán, ¿no? Ahí tendrán una remesa. Yo creo que enviamos 250.000, ¿no? Al parecer no la tienen todavía, ¿eh? No, pero hombre, porque son bastantes las personas que están, por ejemplo, en Las Palmas, yendo al Corte Inglés a preguntar por él. Y dicen que no. Y no saben. Que miren una hora más tarde, a lo mejor. Bueno, pues... Oye. Qué original. Por favor, ¿hay algún arcón frigorífico por aquí, Macarena? Sí, tenemos uno fuera preparado ya. Bueno, pues un poquito de paciencia en Canarias, o si no, pues lo que comentan Martín y Silvia, solicitado a través de Internet, el Corte Inglés lo servirá, y además al mismo precio, ¿no, Martín? Sí. No lo incrementan. Bueno, nada. Pues está muy bien. Sildavia Casasola, tú puedes pedir tú si fuera en rosa.vientos@ondacero.es. Pues Luis Carlos tiene una duda muy grande. Sí. Quisiera saber por qué habéis dejado de publicar la revista LRV. ¿Es que ha habido algún problema de distribución? Bueno, problemas... No, hombre, 5 imprentas... 2 distribuidoras, pero al margen de esos pequeños problemillas, muy poco, sí que es verdad que las ventas fueron buenas, pero también nos habíamos comprometido a tener la revista tan solo en el tiempo en el que no tuviéramos programa en antena. Como esto ya se cumplió felizmente y estamos en antena, yo creo que la revista, la verdad es que hubiese sido un trabajo tremendo, hubiese sido hermoso poder ver cómo se complementaban los dos medios. Pero la verdad es que ya no tenemos cuerpo para más. Es que no tenemos cuerpo para más. ¿Para qué os vamos a engañar? Yo creo que la revista estuvo muy bien. Esos 6 números, que ahora son ya incunables. Muchos amigos están ya solicitando para hacer su colección los 6 números del RV. Míticos, legendarios. Bueno, supongo que en la editorial pues seguirán abasteciendo a todo aquel que lo solicite. Pero bueno, yo creo que misión cumplida. Llegamos a ese verano de 2004, con ese número 6 especial doble. Un doble número, mismo precio. Y ahora ya en septiembre, cuando regresó La Rosa de los Vientos, pues el papel esencial pues ya estaba ahí. Así que nada, seguramente en algún momento de nuestras vidas volveremos a recuperar ese hermoso proyecto. Sí, Macarena. Jaume de Mallorca tiene interés en saber qué opinión te merecen los autoproclamados historiadores como Pío Moa o César Vidal. Bueno, autoproclamados, ¿no? César Vidal es doctor en historia, es historiador, y a mí César Vidal me entretiene mucho. La verdad que es un excelente divulgador y hace pues muy bien su trabajo, así que con César Vidal estupendo. Y somos amigos, por cierto, desde el año 1991 en el que nos conocimos. Él venía de Zaragoza, de su Zaragoza natal, y venía única y exclusivamente a nuestro programa para participar en alguna ocasión. Y bueno, pues desde entonces 13 años de amistad. No nos vemos tanto como quisiéramos, porque ahora César, claro, está muy solicitado. Y ahora compañero ante el micrófono. Está, sí, sí, es no parar, está haciendo la linterna en la COPE y colabora en algunos programas televisivos, pero los trabajos de César son siempre muy agradables. Y en cuanto a Pío Moa, pues aquí sí puede haber alguna historia, porque Pío Moa tiene una versión muy sesgada de lo que aconteció en nuestra guerra civil. Y bueno, pues cada uno es muy libre de escribir lo que quiera y luego el lector comprar o no comprar ese libro. Le ha ido muy bien, la verdad, que Los mitos de la guerra civil es un libro que ha funcionado muchísimo. Yo creo que son más de 30 ediciones ya las que tiene en su haber. Pío Moa es un personaje polémico, como ya sabéis, antiguo militante del Grapo, luego converso, es como que se cayó del caballo y vio la luz, y ahora está en el bando pues opuesto, totalmente opuesto. Pero bueno, como decimos siempre, doctores tiene la iglesia y cada uno es muy libre de acercarse a su librería y comprar el libro que le apetezca. Lo importante es leer. Lo importante es leer y luego pues contrastar. Si lo de Pío Moa no termina de convencer, pues contrastar con otros autores. Así que nada, lo importante es que vayamos a los libros y que disfrutemos con ellos. ¿Sí, Mónica? ¿Sí, Mónica nos envía un email. El otro día me sorprendió escuchar esa vieja, entre comillas, canción que se llama Barón Rojo, sí, e intuí una cierta emoción por parte de Cebrián. Hombre. Ante lo que me puse a imaginar a un Cebrián melenudo, rockero, indomable. Hombre. Dice, pero esto no puede ser, ¿no? No. Si va parece, a ser de que no. Dice Mónica, si parece tan formalito él. Lo soy. La verdad es que, ¿para qué vamos a decir que no? Ya soy, tengo una vida rebelde y oscura detrás. No. Bueno, pues a Mónica le dio por pensar que todos tenemos un pasado. Y, sí. Oh, gran idea. ¿Para cuándo un pasaje de la historia de ese caballero llamado Juan Antonio Cebrián? Sí, ya lo que me faltaba. Terminarías como Fernando Rueda, con las flechas clavadas. Sí, con las flechas clavadas o yéndome con el helicóptero explosivo. Sí. O electrocutado. Bueno, Sergio y yo, sabes que sin ningún problema, preparamos una batería de efectos y quedas fenomenal. Caballos. Muchas gracias, pero esa opción la voy a dejar para luego, para más adelante, quizá dentro de 15 o 20 años. Sí. No, hombre, a mí Barón Rojo, claro que me gustan muchísimo, pero muchísimo. Una de mis debilidades uno de mis vicios ocultos era coger pues el disco de Barón Rojo, por ejemplo, de ese año 1980, Larga Vida Rock and Roll, y escucharlo mientras leía 1984, mi cómic favorito de toda la vida. Anda que no lo he contado yo veces aquí, pero es que esa era una de mi momento, cuando eso de que te tomas la galleta y dices, o el polo, y dices, es mi momento, ¿no? Pues mi momento era con una bolsa de gusanitos, otro de patatas, leyendo 1984 y otros cómics y escuchando ese disco. Fíjate lo que... ¿Cómo disfrutabas? ¿Verdad? ¿Qué cosas? ¿Con vamos qué, a punto de con llorar? Qué poco, ¿con qué poquito, verdad? ¿Con qué poquito? Y ahora que si quieres ir al cine, pues fíjate. No, ahora por ejemplo, el cine ya... O sea, la entrada, 6 euros. Así es. Y si quieres unas palomitas y una Coca-Cola... Otros 6 euros. O sea, si bueno, tú... ¿y esas bandejas? Terribles, sí, sí, los nachos con los salsa nachos. Y los perritos. Sí. Pero claro. si esto ya lo inventaron nuestras abuelas en los cines de verano. Yo lo recuerdo perfectamente. ¿Verdad? A mí mi abuela, cuando era pequeña, iba a un cine de verano del sitio donde yo veraneaba, sí, sí. Pues a mí y a todos mis amigos de aquel entonces nos preparaba un bocadillo de tortilla para ese día. Más luego una pieza de fruta y algo más. Y claro, para Facundo. Y íbamos todos con nuestra bolsa a ver la película. Y la botella de agua. Hombre, claro. La botella de agua, bueno, pues en... Pero perdón, eso era un lujo, porque en muchísimos sitios tenías que ir con la silla. Sí, también. Yo he ido con la silla, en Albacete, yo he ido con la silla. Claro. Con la silla, sí. Yo en Ferreira también, en Galicia también. Con la silla, con el bocadillo y las pipas y... Y todo. Y tan contentos que íbamos. Pero aquello era una maravilla, o sea, sí. Yo me acuerdo, íbamos a un cine, uh-huh, que cuyos laterales eran, pues... yo creo que eran plantas de estas enredaderas que subían, ¿no? Yo no sé si eran de... No, de plástico no, creo. Seguro que eran naturales. Pero habían puesto unos fluorescentes verdes. Oye, aquello era... Para dar color. Aquello era... En la entrada, aquello era apoteósico. O sea, y luego ibas al recinto, entrabas en el recinto y había arena. Aquello parecía un ruedo. Sí, claro, arena. Un ruedo parecía aquello. El espectáculo de gladiadores, bueno. Y todos comiendo las pipas. Bueno, ya el osado que llevaba la bolsa de patatas, claro, tú imagínate en mitad de la escena trascendental. Y claro, ya uno decía, por favor, con la boca cerrada. Por lo menos, ¿no? Bueno, y aquellos bocadillos imposibles que estaban, porque las abuelas son para esto muy tremendas, ¿eh? Sí, barra y media. O sea, esto de ponerte barra y media empalmada con los pimientos, con no sé qué, y claro, hacer pegarle el mordisco al bocadillo y que todo cayera. Todas las migas, sí. Los de sardina. Explosión de color. Ay, qué tiempo. Si es que lo echamos de menos, ¿eh? Ahora pues la verdad es que sí. Tanto cine y tanto palomita y tanta... Nada, y lo que gusta es... Sí. A la vejez, viruela. Sí. Vamos, esto lo escucha Escribano y nos sacrifica mañana, ¿eh? Bueno, pero está muy bien. Oliver dice que un amigo suyo escuchó un programa, bueno, le ha dado referencia, sí, de unas estatuas encontradas en las minas de Río Tinto, sí, y que actualmente están en un museo particular de una persona de Córdoba. Mm. Entonces, él lo que quiere saber es dónde puede escuchar de nuevo el programa y si le puedes ampliar algo sobre el tema. Bueno, pues esto es un enigma del mundo que hizo en su día Bruno Cardeñosa. Hemos hablado en alguna ocasión, en alguna tertulia, en algún monográfico, pero lo mejor es que vayas a lazonacero.com, que es una página muy bien surtida por tasios. Así que en lazonacero.com, ahí encuentras el enigma del mundo que tú quieres, el enigma del Río Tinto. ¿Eh? Es muy, muy fácil, muy sencillito, y ahí vas a satisfacer todas tus curiosidades. Fernando de Elche está leyendo El Enigma Sagrado y, bueno, está encontrando algunos datos, pues quizá erróneos y demasiadas lagunas, ¿no? Entonces quiere preguntarte qué grado de credibilidad puede darle a él a lo que está leyendo en este libro. Bueno, pero es que estamos hablando del Priorato de Sion, estamos hablando del Grial, del linaje de Jesús, ese presunto linaje de Jesús en el sur de Francia. Entonces, claro, todos son meras hipótesis. El grado de fiabilidad, son medios. Entre 0 y 1, ¿no? bastante. Pero este libro se ha hecho muy popular, El Enigma Sagrado, por ser la fuente bibliográfica que ha utilizado Dan Brown para hacer su famoso Código da Vinci. Claro. Así que por eso es un libro muy muy popular. Dan Brown novela más, claro, y mete cosas de su particular creatividad. Uh-huh. Una especialísima creatividad. Entonces, si queremos la fuente fiable en la que se ha basado Dan Brown, pues vayamos al Enigma Sagrado, que es un ensayo que la verdad es que es muy entretenido. Pues Celso dice: Juan, ¿serías tan amable de dedicarle un par de minutos a dos cuestiones? A saber, el biodiesel, ¿alternativa real o no? Sí. Y otra muy interesante, el coche que anda con aire comprimido y que empezará a comercializarse el próximo año. Sí. Postdata: Silvia tiene una voz realmente sugerente. ¿Mm? Bueno. Muchas gracias, primo. Es tu primo este, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, pues claro, hay que darle toda la confianza del mundo al biodiesel, que ya se está utilizando. Además, hombre, si consigue eso, complementar el depósito de gasolina sin plomo, pues en un 10, un 20, un 30%, hablan incluso del 50%, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Uh-huh. Y luego, el asunto de los coches de aire comprimido, los coches de hidrógeno. Sí. Pues caramba, es una solución que a mí me parece muy interesante. Muy interesante. Así que todo lo que sea recursos alternativos, nuevas formas de combustible, yo siempre lo recibo de buen grado. Y además son formas limpias, que no contaminan tanto como lo convencional de ahora, el combustible fósil. Así que nada, bienvenido sea. David tiene 19 años y dice que está muy contento porque vive en Alicante y además hace 2 años que está aquí porque vino de Ecuador. Uh-huh. Y escucha el programa y le vino muy bien para adaptarse a España. Escuchaba también a nuestro compañero Salas y nos escuchaba a nosotros. Muy bien. Y ahora dice que está estudiando en la universidad, que sigue Teleco y que dice perfectamente que ya se encuentra en el Club Rosa Mentero. Muy bien, pues David es este amigo ecuatoriano y para todos los amigos ecuatorianos, colombianos, ucranianos, yo que sé cuántas nacionalidades hay aquí en España. Hoy precisamente ha salido un dato diciendo que ya hemos llegado a los 43 millones de habitantes. Sí. 43 millones de habitantes. ¿Quién lo iba a pensar cuando auguraban para España un decrecimiento de la población? Asombroso. Decían incluso que en el año 2015 estaríamos en torno a los 27 millones. Claro. Pero no. Resulta que ha venido sangre fresca, uh-huh, que ha venido muy bien para reactivar la economía de este país. Pues claro que sí. Ya tenemos 3 millones de inmigrantes. También apuntan los datos que esta cifra pues no crecerá tanto como a lo que estamos acostumbrados, porque ahora creo que 1 de cada 3 inmigrantes que llega a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, se queda en España. Y muchos que no están censados también. Claro, también hay que tenerlos en cuenta. Sí. Pero bueno, más o menos se calcula que entre unos y otros hay unos 3 millones. Uh-huh. Hombre, bien es cierto que de estos 3 millones, yo no sé si un tercio de ellos, 1 millón o más, son ya jubilados europeos, británicos. Hay muchos inmigrantes británicos que vienen con sus 70 años aquí a comprar un piso en Benalmádena. Y alemanes. Alemanes, sí. Además creo que están en quinto lugar o en sexto lugar, sí, claro, de todos los... La calidad de vida. Hombre, claro. Pero bueno, la mayoría vienen a trabajar, a buscar una nueva vida, a mejorar, a prosperar, así que siempre son muy bien recibidos. Desde aquí un saludo tremendo. 43 millones ya somos, porque aquí somos todos españoles, los que vivimos, 43 millones. Yo no sé, a lo mejor ya somos muchos, Martín, nos tenemos que ir tú y yo. ¿Tú crees? Sí, vámonos a las Bahamas. Sí, yo creo que... Bueno, hombre, buena elección. A las Bahamas. Se está muy bien aquí ahora. Se está bien. No os vayáis. Bueno, pues nos quedamos 20 años más. Quedamos un ratito. Vale. Fernando nos ha escrito para contarnos algo un poco inquietante. Dice que en el día de ayer, el día 13, en el programa de Herrera, en La Onda, en su sección de los fósforos, sí, estaban hablando de fantasmas. Y que es probable que fuese algo que él percibió y que no existió, pero el caso es que escuchó una voz un tanto, bueno... Sí, como extraña, ¿no? Sí, como que extraña. Sí, bueno. Entonces le gustaría saber si realmente aparece esa voz o qué pudo ser. Bueno, aquí tenemos muchas psicofonías que son la mismísima Silvia Casasola, sí. Entrando por línea de órdenes. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando se pone en antena un programa de estas características, pues la sensibilidad es más especial, ¿no? Claro. Estás como más predispuesto. Se está uno, ¿no?, más pendiente, sí. Sí, muchas veces nos han dicho, hay una psicofonía en tal minuto, sobre todo cuando hacemos monográficos de este estilo. Y luego pues compruebas que es simplemente un ruido, que es una voz que entra por línea de órdenes. Eso es. O sea, que estamos más predispuestos y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero mira Carlitos, ¿eh? Como se aficiona al género. Ya te digo. De todas formas, si puede coger y más o menos sabe por dónde queda, que escuche en internet. Claro, el programa de Carlos Herrera. Que lo localice y que lo intente aislar, sí, a sí, ver sí, si realmente... nota algo extraño. Si es que esto del misterio apasiona. La verdad es que todo el mundo dice, no, yo no creo en eso, yo no. Pero me pasó un caso que sí que me gustaría consultarte porque, claro, vimos una cosa muy extraña y tal, pero yo no creo, ¿eh? Yo no. Todo el mundo tiene su anécdota. Sí, todos han visto algo. Bueno, yo lo que voy a ver ahora es este email de José Casanova. Dice, siempre he sido crítico con el programa. A veces no estoy de acuerdo con los comentarios. A veces podría hacer aportaciones y a veces descubro cosas nuevas. Cuando leéis los correos de los oyentes, a veces proponen temas que consideráis jocosos o de los que se puede uno echar unas risas. Opino que algunos comentarios pueden hundir al oyente. Creo que todas las propuestas se hacen con buena intención. Pues claro, y todas son muy bien recibidas. Nosotros las recibimos con la misma buena intención, hombre. Yo creo que pasa que después de tantos años, ya los oyentes habituales saben acerca de nuestra ironía, pero nunca con la intención de faltar al respeto o de hundir a ningún oyente. Por supuesto. Aunque hay algunos... Bueno. Hay algunos... Internautas. Hay algunos que, bueno... Que bueno, en fin. Pero es exceso de cariño. Sí, eso sí. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. No, y tenemos un sector crítico muy consolidado a lo largo de los años, ¿eh? Pero bueno, hay y que es decir necesario, que necesario cualquier también consulta nosotros la recibimos siempre, de muy buen grado. Siempre, y leemos todos los correos. Todos, y a todas les prestamos atención. Todos son útiles. Hasta los que incluso dicen que... el otro día uno decía, Cebrián, te odio cada día más. Sí. Pero eso es amor. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Pero es amor, a lo mejor... Es que pasa la frontera. No. Hombre, eso dicen, ¿no? Claro, a lo mejor es que no cubro la expectativa que este oyente ha depositado en mí. O que no les dejas dormir. Claro. O que te llevan pidiendo un pasaje años y años y no lo has hecho. Sí. No, pero este fue muy duro, ¿eh? Este me puso... Te llegó al alma, por lo que vemos. Este me puso a caldo y termina con un lapidario. Cebrián, cada día te odio más. Bueno, pero se quedó relajada después. Uno, en una ocasión, un oyente me escribió también de forma incendiaria y decía, Cebrián, a partir de ahora... te voy a seguir los pasos. Voy a analizar cada cosa que hagas o digas. Sí. No, bueno, poco más o menos que iba a tenerlo siempre en mi chepa. O sea, que era tu sombra. Sí. Bueno. ¿Y tú lo pasaste fatal? Pues sí, yo no sé, hay gente que lo pasa... Hombre, yo ya fatal no, porque ya estoy en entrado fuera de espanto ya. Sí, estoy ya como embalsamado. Pero hay gente que se lleva unos disgustos con el programa que bueno, te hace pensar, ¿no? Que dices, bueno. Por lo fácil que es, bueno. Pero porque hay gente sin escrúpulo. Hay gente sin escrúpulo, sí. Bueno, pues bien, más correos. Más correos, pues Miguel de Granollers, que estaría muy interesado en que hablaseis sobre la brujería catalana, ya que él reivindica que no solo existen brujas en Galicia y en el norte cántabro. Uh-huh. Bueno, pues vamos a tenerlo muy, muy en cuenta. Ya en su día hicimos un monográfico dedicado a la brujería en el Alto y Bajo Aragón, pero en Cataluña también, así que lo apuntamos con mucho cariño, querido amigo. Bueno, pues los correos hasta aquí, entonces. Pues yo creo, pues que, yo sí. Creo que sí, pero ¿no? Bueno, ¿qué queréis? ¿Gente sin escrúpulos? Claro, hay un niño que te está esperando con unos cromos y unas armas y unas cosas muy raras. ¿Y los pokémones? Esto es tremendo, queridos amigos. Tenemos una variedad de gente sin escrúpulo tremenda. Hay mucho debate también sobre el escrúpulo, si debe llevar ese al final o no. Bueno, la consulta a la Real Academia ya está hecha. Sí, pero es que estamos respuesta. Esperando respuesta. Es que nos da igual, que esto es... esto es un homenaje. Un homenaje, claro, a un personaje famosillo. A una musa. Claro que está. Da una pista. Nana, se llamaba Nana. Se llama Nana. Ah, una que cantaba, ¿no? Nana Moscuri. No, Nana Moscuri no, Nana. Ah, Nana, Nana solo. Sí, de una famosa saga donde ha habido mucho lío, mucho contubernio. No me digas llamar nada. Claro, y entonces, pues, claro, dice, esto es gente sin escrúpulo. Bueno, pues de ahí cogemos la cosa, que nos da igual si es... con escrúpulos, ese, sin ese. Exactamente. Mira que lo decimos veces, que es una ironía, que es una pequeña risa que hacemos. Pues nada. Bueno, pues vamos a presentar el caso de... ¿El caso de qué? ¿Del niño? ¿Quieres que empecemos por un niño? ¿Os gusta el del niño? ¿Eh? Nos gusta el del niño. Venga, pues vamos a por el del niño, a ver. Pues resulta que se trata de un niño de Arizona, más concretamente. Es el famoso niño de Arizona. El famoso niño de Arizona de 11 años. Que, bueno, pues que está cumpliendo condena actualmente. ¿Cómo son los...? Luego dicen que nos metemos con los... ¿Verdad? Es que... Claro, claro. Con 11 años y ya, bueno, está cumpliendo con condena. Con 11 años esta criaturita... Un país tan grande, pues... Está cumpliendo una libertad condicional durante un año. ¿Libertad condicional? Libertad condicional durante un año. Unido a 11 años. Sí, este año está aprovechando para hacer trabajo, servicios sociales, sí, ¿no? Sí, pintando las calles... Con graffiti, sí. No sabemos muy bien en qué le tienen empleado, pero el caso es que le están usando para algo. Sí, sí. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá y hecho? Y es que este pequeño angelito, pues, no hizo otra cosa que... Bueno, que, por cierto, habíamos dicho que con una pistola, pero no, porque nos han llamado representantes del niño para... Que aclaremos que hay varios para casos. Para aclarar que no fue con una pistola exactamente, sino con un cuchillo. Ah, fue con un cuchillo. Sí. El caso es que este niño, pues, robó a uno de sus compañeros una serie de cromos de Pokémon... Con el cuchillo. Con el cuchillo. Con el modelo Jim Bowie. Amenazándole con una navaja. El Jungle King 2. Exactamente. Inquieto. A ver si es que era un grupo de niños. Sí, sí, sí. Yo cuando era joven... Es que hay varios casos, la ¿eh? Frase se famosa han dado varios casos. De los pandilleros era, las pela o te raja. Bueno, ahora los Pokémon... O te raja. O broncana. O te broncana. Exactamente. Desconsiderado. Pues nada, a este niño le faltaban una serie de cromos. Incluso le faltaba un tueste, ¿no? Claro. Vio que uno de sus compañeros tenía los que él deseaba. Sacó... Y ni corto ni perezoso, él sacó una navaja. Sí. Y se acercó al otro niño. Sí. Y le dijo, ahora mismo, o me das aquí los cromos... ¡Qué mafia! O me das los cromos o llamo al vaquilla. Pues, no le hizo falta ni llamar al vaquilla ni nada, él estaba allí ya dispuesto. Dijo, dame el Pikachu. Pica, pica. Sí, pues el caso es que le clavó, por lo visto, el cuchillo al compañero en el estómago. O sea, que hubo daños. Hombre, el otro niño no le pasó nada, gracias a Dios. Menos porque mal. Iba con el chaleco antibalas. Que debía de ir con el chaleco preparado. Está bien apuntado, porque efectivamente los niños en Estados Unidos ya van fortificados a la clase, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya van con, hombre, parecen, con compañeros como este, sí, sí. No puedes ir así, estos niños libremente. De 5 o 6 años que van a clase y aparecen, no, pequeños robots. Van hasta arriba de acero. Pues esto fue lo que ocurrió. Y desde entonces este niño está condenado y, bueno, como es tan pequeño, le tienen en libertad condicional, sí. Y está prestando 32 horas semanales de servicios a la comunidad. A la comunidad. Y esperemos, vaya, que no coleccione más ningún... No, no. Y esperemos que ahí acabe sus colecciones de cromos, aquello porque como esto sile, siga... Sile, nole. Sí, sí. Bueno, pues nada, este es el pequeño monstruito de Arizona. Con 11 años ya, con las navajas, y de verdad, ¿cómo está la sociedad? Yo lo más que hacía cuando no encontraba a los que quería era llorar, pero vamos, nunca se me había ocurrido pero cargarme. Claro, pero puedes hacer, yo que sé, un amenazo, un anónimo, ¿no? Un intercambio. Algo, ¿no? Nada, nada. Te doy esto. No a sé, cambio de... Ahorrar la paga para comprarte tu propio Pokémon. Se ve que a este niño se lo habían quitado, claro. Sí, si es sí, así, sí. No creo que tuviese paga. No, un niño ya necesitado. Sí, sí, desesperado. Arrastrado a la vorágine de maldad y terror. Sí, sí, sí. Bueno, pues está pagando aquí este año de fianza, haciendo trabajos sociales, después de haber quitado a un compañero, previo pinchazo, unos cromos Pokémon. O sea, que significa que el compañero defendió los cromos a... Vamos. ¡Hombre! Estaba claro que no los iba a soltar así como así, hombre, ¿eh? Hombre. Le pediría dinero a cambio o algo. Un rescate. Un tráfico. Claro, pero tráfico. Así, por la buena, no. Qué barbaridad. Bueno, pues de Arizona, ¿dónde saltamos, Martín? A Bulgaria. Bulgaria. Más concretamente a Cherniche. Ah, hombre, sí, ahí, Cherniche. Ese poblado de Bueno, poblado, Martín. Mira la que liamos el otro día con los hospitales. Es mejor que no entréis en detalles. Vale, simplemente, Černice. Localidad, esa entrañable localidad búlgara, vale, llena de costumbres, tan bonita, con esos adorables paisajes. Tan entrañable. ¿Cómo nos gusta Černice? Hombre, ¿cuántas veces hemos ido allí todos? Sí, esa gente estupenda. Sí. Y el vino, bueno, el vino de Černice. Bueno, y unas casas rurales, tiene un fin de semana estupendo Černice. Sí, la verdad es que sí. Está ahí al lado, a la vuelta de la esquina. El clima ya... Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre en Černice? Bueno, pues allí hay un partido del vino. Un partido del vino. Partido del vino. Y si tú quieres ser militante de él... Sí. Pero del vino, ¿te refieres a la bebida? Del partido del vino. ¿Alcohólica? Sí. Hay un partido del vino. Bueno, en Rusia existía el partido de la cerveza. Bueno, pues aquí tienes un partido del vino. Sí. Yo no sé con qué acabarás... No, a ver, dame algún requisito para participar. Para participar, sí. Pues tendrás que ser capaz de ingerir una gran cantidad de vino, sí. La máxima que puedas. Qué maravilla. ¿Cuántas canciones dedicadas al vino, verdad? Sí. Mantenerte en pie. Me estoy acordando de José... Uy. No. Griego. Vino griego. Muy bueno. Vino griego. Bueno. Qué mala suerte. Bueno, ya que ya famosa copla, ¿no? Dice, con una copa de vino en la mano. Ah, es verdad. ¿No sabes lo que dice mi abuelo? ¿Qué dice tu abuelo? Mi abuelo dice que los médicos recomiendan un vaso de vino. Para el corazón. Pero lo que no especifican es el tamaño del vaso. El tamaño del vaso, sí. Entonces, sí. Mira la abuela de Martín. Tu abuelo... Si yo tomo un vaso, pero... Tu abuelo está bien, ¿eh? Sí. Ay, es un chaval, el abuelo de Martín. Aguanta la posición, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Yo creo que sí, que podría participar en este partido del vino. Sí. Porque de eso se trata, de ingerir una gran cantidad de vino sin caerte al suelo. Ah, sin caerte al suelo. Hierático, una posición recta. Bueno, ¿se sabe algo acerca de algún récord? Pues no, de momento no tenemos ningún récord. Sí. Tenemos unas palabras de su presidente, Iván Lulejski. Lulejski. De toda la vida. De... Pero, además, va muy bien el apellido. Dice, ¿cómo te llamas? Mamá Lulejski. Esto es como el tetra con ti, ¿no? No te equivocas nunca al pronunciarlo, aunque vayas en un estado lamentable. Iván Lulejski. Pues es que van a realizar una reunión. Una cata. Sí, entonces, una cata. No precisamente. Sí, sí. Y Iván ha dicho que, bueno, que es necesario estar bien preparado. Claro, según entras en el recinto te van dando la botella. Hay que ir ensayando. No, porque dice que para ello recomienda llenar los toneles de material suficiente. Te lo tienes que llevar tú. Los... En el acto inaugural del nuevo año lectivo. Sí. Que se celebrará próximamente. Sí, sí. Como requisito está el llevarte una botella de vino. Ah, te llevas tu propia botella de casa. Tienes que llevar, claro. Sí. Claro. Así te aseguras de que no te falte. Sí. Entonces, ¿solo te piden eso? O sea, simplemente te llevas la botella... Pero luego cada uno va probando de la botella del otro. Claro, porque cada uno llevará de una cosecha distinta. Lo importante es compartir. Sí. ¿Pero ya vienes bebido de casa o...? Bueno, pues eso ya no lo especifican. Yo creo que lo ideal es que no, ¿no? Sí, o sea, lo ideal es allí. Que lleguen todos en el mismo estado y es mantener la resistencia de cada uno. Y sin comer nada. Claro. Sin comer nada. Sí. Vaya reunión, madre mía. Yo siempre lo comento, pero yo el día que cambió mi vida fue cuando escuché la noticia emitida por el gobierno australiano recomendando a la población que no bebiera más de 4 litros de cerveza al día. Porque habían notado ciertos problemas con el tráfico. Claro, lógico. Entonces dice, por favor, no me beba más de 4 litros de cerveza. Sí. Tres, sí. Porque luego vemos doble el canguro y ya no sabemos por dónde tirar. Bueno, pues nada, no vamos a apuntar. Llama, por favor, a este partido del vino. Venga, llamaremos a Černice. ¿Cómo es el vino? ¿Cómo es el vino búlgaro? Pues yo creo que es tinto. ¿Afrutado? Sí. Un poquito dulce. Un poco ácido, ¿no? Ácido. Un poquito ácido. Vamos a poner de acuerdo. Sí, bueno. Le preguntaremos a Pepín. Yo he bebido vino húngaro. ¿Qué me dices? Está muy bien, sí. Gané un concurso, además. Sí, tengo testigos. Tengo testigos, yo gané un concurso. Sí. ¿Lo sacas a relucir ahora, que queda tan poco? Sí, gané un concurso bebiendo vino en Budapest, en una fiesta gitana. Pero no te acuerdas cómo acabaste. Bueno, ya os contaré yo lo de la fiesta gitana, ¿eh? Bueno, con Sergio Monforte, todo el equipo de La Rosa de los Vientos, hasta el domingo, que se dé bien.